Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único programa que cuando tú dices ven, lo dejo todo. El que te habla es Raúl y tenemos a nuestro murciano favorito Sebas. ¡Feliz año nuevo, gente! Y esta vez tenemos a un invitado muy especial que ya repite con nosotros, el gran Rayo García. Hola chicos, ¿qué tal? Pues aquí estamos, encantado de volver y que volváis después de este parón navideño que nos tenéis a todos ahí esperándoos. Muy bien, gracias. Ya me alegro de saberlo, sí. Porque es que nos han llegado amenazas de muerte de no volváis, hijos de puta. Sí, que dejemos de grabar ahora mismo, sí. No veas tú los mails. Bueno, a ver, Seba, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy os contaré los regalos que me ha traído Papá Noel, los Reyes Magos, una sudadera muy chula que... No, que va, es coña. Eso ya otro día. Hoy hablaremos de lo que es el relanzamiento con la New 52 hace ya unos... ¿Hace cuánto ya? ¿4 o 5 años? Hace 5. Uf, qué coñazo ya, por Dios. Y todavía no han rebooteado el universo... Bueno, Convergencia, no sé si cuenta con eso. Pero en fin, con las New 52 relanzaron lo que es el multiverso y tal. Y una de esas tierras en las que se centraron y sacaron una serie es... Tierra 2, la gran famosa Tierra 2. Así que comentaremos cómo fue ese relanzamiento, cómo de distintos son estos Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, porque no tienen casi nada que ver con los personajes del universo normal, o sea, de la Tierra normal. Y bueno, también comentaremos, ahora que seguramente ya estáis un poco cansados, pues no decir otra cosa, ya todo el mundo ha hablado de la gran película, el gran estreno de finales del 2015. Pero bueno, faltábamos nosotros y no nos vamos a quedar con la gana. Así que vamos a comentar Star Wars 7, el despertar de la fuerza. Y nada, y le sacaremos punta con sus defectos, sus aciertos y sus teorías y pajas mentales que se han hecho los friki fans por todo internet, que hay de todo. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar con el programa. Empezamos comentando Tierra 2, como ya ha dicho Sebas, pues este cómic que salió, no fue de la primera oleada de las New 52, salió un poquito más tarde y venía a ser, pues, reboot, en toda regla, de Tierra 2, de la JSA, de todos los héroes de este mundo. Y bueno, antes, así por encima, ¿qué os ha parecido este cómic? A ver, Rayo, danos tu opinión. Pues yo tengo que decir que lo leí, o sea, que no soy muy de DC, y lo leí un poco virgen en ese aspecto, sí. Y tengo que decir que me ha gustado mucho. No conocía la JSA de antes, no había leído nada de la JSA, entonces ha sido como conocerlos por primera vez, no puedo comparar mucho con lo anterior, pero me ha gustado mucho, sobre todo el principio con Robinson, creo que está muy muy bien, y luego... Cuando el siguiente su sustituto lo hace bastante bien, pero creo que cuando llega a World's End se le va un poco la pinza, pero bueno, me ha gustado en general. Vale, ¿y tú, Sebas, qué opinas? Es más o menos lo mismo, o sea, yo como de DC tampoco nunca he sido así muy seguidor ni nada. Tierra 2 era un buen acercamiento a unos personajes distintos, un nuevo origen, un nuevo mundo en el que, en fin, se podía desarrollar muchas cosas. Al principio un poquillo lento, pero luego se anima bastante a mi parecer. Y un gran acierto me pareció el que no se llamara Liga de la Justicia o Sociedad de la Justicia de Tierra 2, sino Tierra 2, ya que se trata de lo que es ese mundo aparte y tal. Y lo dicho, me estuvo gustando bastante. Jim Robinson hace un buen trabajo con el argumento, con el guión. Hasta que llegamos a lo del fin del mundo, que en fin, o sea, las idas de olla son brutales. Pero bueno, ahora concretaremos. Vale, bueno, pues yo, pues casi comentar lo mismo. De la JSA había leído poquito, la verdad. Esta colección al principio, pues... la internet la puso a parir, la verdad. ¡Ay, no sé qué, que estáis jodiendo nuestro icono, nuestro cómic, la JSA! Pero, sinceramente, es un cómic, para mí, muy disfrutable, con un poquito sentido, mucho sentido de la maravilla, con personajes, para mí, muy interesantes, y la verdad es que para mí es pues casi de los imprescindibles, ¿eh? O sea, yo realmente es que creo que, sobre todo con la primera parte de Tierra 2, yo realmente la he disfrutado muy mucho. Sí, y es muy apto para nuevos lectores, que es de lo que se trata, porque eso, yo no sabía nada de los personajes y, vamos, no me ha hecho falta, o sea... Que... Claro, claro. Porque, bueno, si queréis volver un momento un poquito los personajes, este cómic, bueno, pues al principio empieza contándonos pues que esta es Tierra 2, es decir, es una tierra paralela a la que ya conocemos, y en la que, bueno, pues Darkseid pues la ha invadido con todos sus parademonios, con todos sus soldados, con uno que se llama Steppenwolf, así una especie de caballero del caos. Y aquí vemos pues cómo en esta gran batalla pues el Superman, la Wonder Woman y Batman de este mundo pues perecen, directamente mueren, consiguen detener la invasión, pero en ello mueren. Entonces, poco a poco, pues algo se masca en el horizonte, digamos que hay una nueva amenaza, y poco a poco pues van a surgir nuevos héroes con unos orígenes diferentes, con unos poderes muy parecidos, pero que poco a poco van a ser pues el equivalente a la Liga de la Justicia de este mundo. Y bueno, pues vamos a comentarlo si queréis uno a uno. El primero de todos, pues obviamente es Alan Scott, Green Lantern. Esta vez tiene sus poderes pues vienen del verde, que es una especie de energía mágica que hay en este mundo, que bueno, luego también en Tierra uno está, que es digamos la fuente de poder de la cosa del pantano. Así que bueno, ¿qué os parece cómo está construido este personaje? A ver, Sebas. Pues me gusta bastante, porque tiene el típico inicio de superhéroe de situación dramática, del trauma del héroe, no como mucho actualmente, que uy, mira, encuentro el casco de mi padre Nova y me convierto en Nova. ¡Cómo molo! O otra, las nieblas terrígenas vienen y me convierto en la nueva Miss Marvel, soy la hostia. No, este, el tío iba con su novio, sí, el Green Lantern gay, que salió ya las noticias, hablamos ya de todas esas cosas hace tiempo, pero en fin, superémoslo, por favor. Iba con su novio, tienen un accidente, el tío va y se muere, y eres, pum, se convierte en el Green Lantern. Es como en plan, muy bien, mi vida se ha dado tan por culo, pero ahora me convierto en un superhéroe, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? Y de eso va un poquito esta serie. Y en fin, sobre todo lo que me gusta es que demuestra ser el casi el Superman de Tierra 2, porque es el... Yo para mí es el líder, el tío fuerte y el tío que lo peta. Tiene su poder llegar a hacer unas cosas, unas barbaridades que te quedan... Vamos, que dejan al Green Lantern de Tierra... Bueno, el Green Lantern normal en una puta mierda. Cosas clarísimas. O sea, las cosas que hace son la hostia. Si no lo era ya antes... ¡Ay, perdón, Raúl! No, tranquilo. Y bueno, Rayo, a ver, ¿qué vas a comentar? Sí, sí, a mí me ha gustado mucho el personaje, me ha gustado mucho esa diferenciación al Linterna Verde que conozco de toda la vida, y me ha gustado mucho que sea tan poderoso, la relación con el novio, y cómo luego reaparece de alguna manera el espíritu del novio y tal, y es como una ¡ay! No, aquí nada. Aquí... A partir de ahora, spoilers. Avisamos desde ya, aquí va a ser totalmente spoiler. Ah, sí. Pues eso, la tentación del novio y tal, me encanta. Que por cierto, no es nada sorprendente que alguien que se hace llamar Linterna Verde sea gay, pero bueno, no sé la gente por qué se lo tomó así. ¿Sabes qué pasa? Que cuando anunciaron todo este cómic dijeron, en plan, venga, una nueva JSA, que si se cambian los orígenes, que si el Green Lantern es gay, era como ya la gente, o sea, había tantos cambios que la gente salió por todos los lados. Y al principio, yo es que yo me acuerdo que esta serie, nada más el anuncio, le llovieron palos, pero todos los del mundo y más, ¿eh? Os lo digo. Nada, supongo que cuando lo leyeron ya se calmarían y verían que estaba bien. Cuando luego tenemos a la Liga de la Justicia de Jim Lee, Que en cuestión de orígenes es prácticamente lo mismo que lo de siempre, y es infinitamente peor e infumable. Un coñazo, pero vamos, de proporciones épicas. En comparación. Y bueno, otro personaje, Jay Garrick, Flash. Esta vez, para que veáis, he estado consultando, y en la época de la Edad de Oro, el origen de Green Lantern que nos cuentan aquí y el origen de Flash son los mismos que nos cuentan en este cómic. Es decir, pues aquí este Flash es un chico, pues un joven cualquiera, la verdad, es un chico así que se ve en medio de este follón, que un día, claro, después de la gran guerra que hubo contra Apocalipsis, se encuentra el dios Mercurio, este ya sabéis, este que lleva la escupidera en la cabeza, y le das pues unos nuevos poderes, aquí el poder de la supervelocidad. Y bueno, ¿qué os parece? A ver, Rayo. A mí creo que es mi personaje preferido. Lo que pasa es que creo que también a lo largo de la historia pues se va diluyendo su protagonismo, ¿no? Quiero decir, porque la historia empieza muy como desde su punto de vista. Él es el primero que recibe los poderes. Pero con él vamos conociendo a los demás y yo creo que luego se va diluyendo un poquito. Pero me gusta mucho el diseño me encanta y el personaje también. Me parece que tiene una obsesión con su madre un poco rara, pero bueno. Sí, sí, hay algún rollo raro, ¿eh? Sí. Un rollo incestuoso raro. Tiene que ser judío, porque vamos, ¿cómo se llama? Como el de Wallaby, el de Big Bang Theory, que tiene una relación con su madre. En plan, menos mal que lo has arreglado. Sí, sí, estaba ya, vamos, la policía estaba tirando la puerta de mi casa ahora mismo. Madre mía. Joder, si he dicho cosas mucho peores que esa. Ya, ya. Sí, bueno, aquí, hombre, un poco de acuerdo con lo que estás diciendo, porque lo que pasa es eso, la historia es, desde su punto de vista, él es el primero, pero luego su historia es, comillas, es la que menos evoluciona. Porque realmente, bueno, pues él es un héroe, él colabora y acaba echando un cable todo lo que puede. Al final, digamos que la historia yo creo que se enriquece un poco más cuando él tiene casi de compañera en todo momento a Hawkgirl. Sí, sí, este personaje que, bueno, ha tenido un millón de revisiones, de versiones, pero bueno, pues ahí está. No sé qué te parece este personaje, Sebas. Mola bastante. La verdad, aunque bueno, viene a ser un poco el típico personaje, mujer fuerte, independiente, que no depende de los hombres, pero bueno, es lo que toca. Pero está bien construido, o sea, no es, para mi parecer, yo creo que eso es una característica del personaje, o sea, una mujer fuerte, etcétera, pero a la vez yo creo que no es un estereotipo. Bueno, tampoco es que me parezca así un gran personajazo, pero la verdad es que está bien. Tampoco profundizan demasiado en ella, para tanto. Sí, no, yo creo que uno de los defectos que tiene esta serie es que te los presentan los personajes y cuando llega el momento, o debería llegar el momento de centrarse más en contarte su vida, su historia, una evolución o desarrollo, entonces que si viene Darkseid, que si se lía por aquí, que si se lía por allá, peleas, puñetazos, y se diluye todo un poco. Sí. Yo a medias, yo creo que hay algunos que no están muy desarrollados, pero yo creo que para la historia lo justo que necesita. Pero bueno, a ver, ¿qué más personajes podemos comentar? Pues, por ejemplo, el primer villano, pues se encuentran que es Solomon Grundy, ya sabéis que es esta especie de Hulk de color blanco, que bueno, pues un personaje así para hostiarle, que bueno, aquí por lo menos le dan un poco más así de fuste, no sé, es una especie de tío como que va corrompiendo todo lo que toca. Yo no me esperaba su aparición, o sea que... Es la versión de Tierra 2 de... ¿cómo lo decían? Lo putrefacto. O sea, si en Tierra 1 teníamos la cosa del pantano como lo verde y luego a su novia como lo putrefacto, pues aquí tenemos a Solmo. Uh-huh. Sí. Que este personaje Solomon es... Ya es el personaje, el enemigo de toda la vida de la JSA y de Alan Scott. Entonces, vale. Ahí lo han recuperado. A ver, luego también, claro, como no podía ser de otra manera, pues el gobierno está metido por ahí y tenemos también, sobre todo, pues esta especie de SEAL que les persigue a todos lados, que es al final un poco con los que tienen que colaborar. Que bueno, la verdad es que les ponen a parir en este cómic, ¿eh? Todo lo que es el gobierno, las Naciones Unidas, las fuerzas de la ley. No sé qué con el. Sí. Con el Nick Fury Amoro ahí. El Nick Fury Amoro, sí. Qué poco duró el pobre. Sí. Bueno, la muerte está bien, la muerte que tiene. Bueno, para él no, pero mola que es... Hombre, no, a él no, el que ya que va a decir, ¿eh? Jodan. Y luego, pues, no sé, ¿qué más personajes podemos comentar? Pues luego también tenemos a Atom Smasher, que es este personaje, bueno, ya sabéis, pues este tipo que se puede hacer grande, que ya apareció en la serie de Flash. Que bueno, pues ahí está un poco el típico militroncho y, hombre, la verdad es que también está bastante con taritas el pobre. Está bastante jodido de la cabeza. Un poquillo sí, pero en fin, no deja de ser un soldado hiperdesarrollado. Pero bueno, sí. tiene momentazos, aunque la verdad esperaba que tuviera más, no sé, más relación con el resto de los personajes, con la Liga o Sociedad de la Justicia. Que ahora que pienso, no se llega a formar un grupo en sí, ¿no? O sea, quitando el hecho de la relación entre Green Lantern, Flash y Hawkgirl, no se llegan a decir, pues somos un grupo, no, se conocen y pasan cosas y... Pero no llega ya, a haber una sociedad o al nada. Al final, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que este cómic es como una cantera de personajes y las relaciones que van entre ellos. Yo creo que al final sí que hay un grupo central para mí, pues este, pues estos tres que hemos comentado, luego Power Girl, también este Superman negro que aparece, el nuevo Batman, Tornado Rojo, también yo creo que al final eso suele ser el núcleo. Pero vale, pues que sí, que al final hay una colección enorme de personajes. A mí también me parece que sí que empezó mucho centrándose en lo que iba a ser el grupo y como presentándote a los personajes y diciéndote, se llevan mal y tal, pero al final van a tener que colaborar. Y a lo mejor me hubiera gustado más que hubieran tirado por ahí, o sea, y mostrarnos cómo se va formando el grupo y se convierte en un grupo que quizá contarnos más todo lo que pasa en ese universo, ¿no? Que es lo que sucede al final. Porque no profundiza mucho en... Te presenta muchos sucesos y muchos personajes, pero igual no profundiza a lo mejor demasiado en ellos, pero vamos. Bueno, luego también, si queréis, tenemos otro personaje que es... ¿cómo se llama? El Doctor Destino, ¿no? Este personaje se pone un casco que le da superpoderes, que digamos una especie de Doctor Extraño de marca Hacendado, que, bueno, personaje que mola bastante, no sé, todo el diseño, toda la estética. Sí. Mola mazo, sí. Sí, mola mucho. Aunque se me hizo un poquito pesada esa subtrama que tiene, con lo de la torre esa a la que tiene que ir, la Torre del Destino. A mí eso quizás es la parte más floja, yo creo, que del cómic. Sí, es que me parecía un poco muy forzado. No sé, es que hay cosas de estas series que yo no sé si es por el hecho de no... Yo para mí que al guionista le metieron prisa, le metieron caña, porque a veces parece que las cosas pasaban un poco porque sí, porque había que poner esto ya y hay que sacarlo, porque va a llegar la guerra contra Darkseid. y hay que pasar a esto, a lo otro, no sé. No sé. Pero en fin, el personaje la verdad es que tenía buenas tablas. Y el hecho de que fuera un Doctor Extraño zumbao nunca está de más. O sea, ahí tenemos a la Bruja Escarlata, que qué poderosa soy, pero se me va la cabeza la leoparda. Eso siempre Eso fue el puto Bendis. No, pero a la Bruja Escarlata se le fue la cabeza alguna vez también. Era un poco loca del coño, joder, se creó a su... ¡Joder, ya está! ¡Venga! Hombre, madre mía, hombre, se creó a dos hijos. Vamos a ver, estoy casado con un robot y de repente van y me salen dos hijos. No, hija, no me seas loca. Adopta, como hace todo el mundo. Bueno, oye, los robots también tienen derecho a tener hijos, oye. Pues yo digo que adopten, coño. Pero en fin, volviendo... Pero que no le llamen matrimonio. así que, bueno, dejémoslo. Sí, venga, seguimos. Volvamos. Vale, mira, hablando de robots. Sí. Otro personaje también, que aquí le dan un nuevo giro, que es Tornado Rojo, que esta vez tiene aspecto de mujer, porque tiene las pautas cerebrales de Lois Lane. Mola. ¿Qué os parece? Sí, ese giro sorprende y funciona mucho. Sobre todo teniendo en cuenta cómo vuelve Superman. Claro. Cuando vuelve. Claro, es que ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que este cómic, sobre todo, es una manera de dar segundas oportunidades a personajes igual no tan conocidos del universo DC, pues como hemos dicho, Tornado Rojo, luego aparece Aquaman, este nuevo Flash, este nuevo Green Lantern, y darles su momento. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Es como darles... este es el momento para lucir y darles un poco de historia a estos personajes. Sí. Sí. Porque a lo mejor por solitario muchos de ellos... No sé si te hacen comprar una colección, obviamente. Pero yo creo que para mí es... al principio, claro, esto parecía muy noventero. Parecía algo, una cosa que se alimentó de la manga. Yo creo que es, para mí, trata con mucho cariño a estos personajes. Para mí. Sí, la verdad sí. Tiene un poco de... De pinta de eso, de vamos a meter a los personajes que no tenemos en la Liga de la Justicia normal y a darle caña para que interesen, claro, que la verdad es que es lo suyo. Vamos a ver, tienes un multiverso, tienes una serie dedicada a un universo alternativo, mételes caña, o sea, haz con ellos lo que te salga, lo que te dé la gana, porque si algo ha demostrado el comic mainstream de toda la vida, es que cuando a un personaje, a un guionista le deja unos personajes y le dice haz lo que te dé la gana, normalmente sale algo bueno. Y tienen libertad, vamos, 100% para cargarte a quien... Vamos, cargarte. Se cargan a Superman, a Batman y Wonder Woman en el número uno. Más libertad que eso no hay. Sí, yo creo... Mira, al final, yo creo que es que directamente les han dicho... Mira, tenéis que llegar a este punto. O sea, tenéis que llegar a algo que lleve a... en este caso, Convergencia. Pero hasta entonces podéis hacer lo que queráis. Simplemente con el mes ese que le dedicaron a los villanos, ya sabéis. Pero ya a partir de ahí... Haz lo que quieras. Yo creo que de estas cosas salen las mejores historias. Sí, igual cuando se metió más la editorial, que creo que fue más cuando les dijeron tenéis que hacer una serie semanal también, pues igual fue cuando... Ya. Bueno, si queréis ya, bueno, por ir acelerando un poquito. Bueno, pues al final todo Tierra 2, pues bueno, este cómic nos van contando pues cómo surge todos estos nuevos héroes. Vemos también cómo aparece, bueno, pues vuelve Power Girl, que ya sabéis, esta Supergirl tetona. Vuelve la cazadora, que es aquí es la hija, ya sabéis, de Bruce Wayne, y vemos cómo aparece un nuevo Batman con un traje bastante molón, la verdad, que es que bueno, ¿quién es este Batman? A ver, Sebas. El Batman repite, la verdad es que viene a ser un poco una historia parecida al Batman de Flashpoint. Sí. De Flashpoint. Es que yo creo que lo han sacado de ahí. Es que yo creo que al final esa idea yo creo que se la han medio copiar, porque no sé si sabéis, el cómic de Batman de Flashpoint, hace dos, tres años, le dieron un premio a al mejor número unitario en el Salón del Cómic de Barcelona. Entonces, claro, yo creo que es muy cantoso que, vamos, yo creo que aquí James Robinson, mal. No, la verdad es que sí, huele un poco. Aparte, yo qué sé, este Batman tampoco es que me... Es que no hacía falta. Vamos a ver, es que ni siquiera tenemos a una Wonder Woman. O sea, tenemos a la Furia, que es la hija de Wonder Woman, que sí. Está toda la serie, que si me voy para un bando, que si me voy para otra, que si estoy loca perdida y no sé antes de acabo, pero que yo no la termino de ver como una Wonder Woman ni nada. O sea, ya, ¿sabes quién es este personaje para mí? Donna Troy. Claro, que es la Wonder Girl de los Titanes. Pero no tenía ningún nombre superheroico, era Donna Troy, así que. Es que, a ver, creo que le han dado alguna vez Wonder Girl, pero por lo general todo el mundo lo conoce como Donna Troy. No, Wonder Girl era la chiquitica, la rubia, ¿no? No, la rubia no, otra morena que había antes. Uf, madre mía. Qué lío. No sé, en fin, sí, esa, Donna Troy, va. Pues yo qué sé, podría ser. La verdad es que el personaje acaba... Es uno de los personajes que creo que sí acaba desarrollándose más y es de los que más me acaba molando. Sobre todo con la relación que acaba teniendo con... Mr. Miracle. Que la verdad es que me acaba gustando mucho, ¿no? Empiezan siendo como rivales y tal, que Mr. Miracle está con otro... ¿Con Barda o...? Sí, Big Barda. Sí. Con Big Barda. Y al final Big Barda acaba resultando ser mala, villano. Sí, por decirlo suave, mala, más que mala, lo traiciona y todo, y ve en esta, no sé, otro personaje igual que él, que todo el mundo lo ha traicionado y que tiene que luchar contra Darkseid, aunque la vida le vaya en ello. Y la verdad es que eso me gustó. Hay un número en el que los dos acaban juntos ahí tal, en plan de... Mira, aunque muramos, pero vamos a dar todo lo que podamos. Y digo, hostia, ¿cómo la? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Lo de Batman igual fue que... Yo creo que no puede haber casi un cómic de DC sin Batman, ¿eh? Por eso a lo mejor se vieron como obligados a meter a Batman. Bueno, Superman lo traen, lo vuelven a traer, no lo traen, sí lo traen... Al final no saben estar sin la Trinidad tampoco. Necesitan sacarlo de alguna manera. Ya, eso es verdad. Aunque no sean ellos mismos, hace falta alguien que lleve la S, alguien que lleve el murciélago y alguien que vaya vestido de cabello zodiaco. Sí. Hostia, porque sí, la verdad es que tenéis razón y Batman siempre tiene que acabar apareciendo en todas partes, ya que es el lobezno de Marvel. Y si no aparece Lobezno ni Batman, pues eso no vende. Pero bueno, la verdad es que lo que me ha gustado es que sea un personaje que acabe siendo utilizado para relanzar a otro personaje para convertirse en un héroe. Pero en fin, aunque eso pasa más adelante en Convergencia, con Dick Grayson y tal. No sé si lo recordáis. Sí. Pues eso. La verdad es que me acaba gustando. El papel que tiene, que acaba teniendo de mártir y tal. En fin. Está bien. Ahora lo que tengo ganas es de ver cómo es el nuevo Batman en la nueva serie. Post-convergencia. Y bueno, pues si queréis, bueno, nos vamos acercando un poquito más a lo que es el fin del mundo, que ya directamente es pues cuando es ya la invasión total de todo Darkseid, bueno, iba a decir Thanos para que veas, de todo Darkseid y todos, vamos, una colección de engendros, de bichos, de enemigos, a cada cual más raro y más loco, como la cabeza esa con patas gigante que hay por ahí. Sí, sí. O y una furia sí. que está como muy gorda y sí. le pegan y al final dicen que está embarazada y yo, anda, están pegando una embarazada. ¡Oh, qué cabrones! Sí, sí, al final le sale como un bicho raro. Yo solo pensaba que estaba gorda, pero claro. Como son no, está embarazada. Supone que se le había tirado Darkseid. En el género de un hijo, que es al final un bicharraco negro más raro que yo que sé. Sí, eso no me gustó nada. O sea, yo esperaba que siendo hijo de Darkseid que fuera... no sé, algo imponente, algo... Y no, era un amasijo, una cosa asquerosa. Digo, pero esto qué es, por Dios, matarlo ya. Igual era la placenta. Sí. Y bueno, a ver, en general, ¿qué os ha parecido este cómic? Rayo. Pues a mí es cuando dejó de... O sea, empecé a ver que la cosa no me acababa de gustar. Porque veo la historia como muy dispersa, muy alargada para lo que es. Supongo que, claro, hay que llenar muchos cómics si quieres hacer una serie semanal y tal. Y entonces había tramas que no me interesaban nada. No era como 52, a lo mejor, que era una serie que salía todas las semanas y todas las tramas te interesaban y tal. Aquí había alguna cosa que no eso. Y cosas metidas con Cazador, no sé, Constantine sale por ahí. Uh-huh. Sin sentido, no sé, no me acabo a mí de a ver, gustar. ¿Sebas? Lo mismo, o sea, ya digo que la serie me estaba gustando hasta que llega este punto y para mí se fue cayendo de una manera, o sea, es que pasaba las páginas y no las leía, así me aburría. Yo estaba esperando a ver si terminaba de una vez o salía algo que me interesaba, pero no, eran tramas y subtramas muy rebuscadas, sacadas de la manga para alargar y sacar una serie semanal. Es que no le hacía falta serie semanal. Esta historia no le hacía falta una serie semanal. O sea, le hacía falta ser un arco argumental de unos 6-7 números o así, meterlo todo ahí, quitar toda la morralla de no, ahora los elementales de la tierra, no, ahora la furia, no, ahora uno está embarazada y tiene un hijo, no, qué sé, una cantidad de gilipolleces para rellenar. ¿Cuántos fueron? ¿26 cómics? Sí, por ahí. O igual más, ¿eh? Sí, por ahí. Sí. Yo qué sé. Dando vueltas. Que se destruye la Tierra. No, pero no. No, que se destruye la Tierra. No, pero no. Pero vamos a ver. Y lo de Superman. O sea, hay como dos o tres cómics donde sale. ¡Oh, Dios mío! ¿Hace resucitar Superman? ¿O es un clon? ¿Ha resucitado Superman o es un clon? Pero así dos o tres cómics. Digo, yo ya Lois Lane, digo, madre mía, Lois Lane se la ha tenido que guiar la cabeza en plan de, mira, voy a matar a todos ya. Estoy lo que perdí y soy un robot, voy a matar a todos, déjame en paz. No sé, me pareció todo muy... Da vuelta lo mismo. Ya te digo, para mí ahí se ha hecho todo a perder y por eso estoy deseando leer el relanzamiento a ver si... A mí, ¿sabes? Creo que pasa eso, que al final... yo creo que para lo que quieren contar en la mitad de sobra. En la mitad de números de sobra, y lo que comentáis, aunque aquí lo que hicieron fue repartir un poco los equipos creativos, digamos que por cada subtrama, es decir, cada personaje tenía un dibujante, pues aquí Jorge Jiménez, ya sabes que nos hizo un dibujo y que ahora se va a encargar de la continuación, se llama Earth 2 Society. Él se encargaba pues de la trama de Hawkgirl con Flash, pero yo creo que sí, al final, yo creo que lo alargan demasiado para lo que al punto al que llega. Pero bueno, es que realmente es un cómic, una enorme batalla, o sea, es una enorme invasión a la Tierra y pues luchar contra los grandes enemigos que aparecen y pensar un plan de huida, porque al final la Tierra, vamos, acaba fatal. Y el dibujo tampoco muy apresurado en algunos momentos, ¿eh? Me gusta el del chico este que has dicho, sí que me gusta porque es diferente, pero el resto, algunos de los otros me parece que lo han hecho muy muy apresuradamente y comparado con los dibujos que tenía la serie antes, que eran chulísimos, me parece que se nota el bajón también ahí. El dibujo de Nicolas Scott era muy, muy bueno. Y cuando sí. comienzan con la serie semanal, que mira, yo es que esto de las series semanales, yo es que no lo veo, porque al final acabas teniendo una ingente cantidad de dibujantes, dos páginas un dibujante, dos páginas otro dibujante. A mí me sacaba totalmente del cómic. Y algunos eran buenos, otros no. Yo te digo, yo me he quedado con Jorge Jiménez, que para mí ha hecho un papelón, y de ahí que le hayan dado el dibujo de la del relanzamiento. A mí me sacaba totalmente. Si es que no hacía falta serie semanal para nada. O sea, yo es que no lo entiendo. Yo de vosotros, mira, yo para la gente que no se la ha leído y quiera leerlo, yo me quedaba hasta el final de Tierra 2, y cuando empiece lo del fin del mundo, te lo saltas y te va a Convergencia. Pero es que te lo saltas, es que no te hace falta. Es que no te hace falta, te lo explican. La Tierra ha sido tomada por culo, punto. Todo sí, eso, han necesitado ver 28 con un número. Para que veáis, ahora mismo ECC está reeditando lo que... Tierra 2 la está reeditando. Así que yo creo que sinceramente este cómic... es para mí personalmente relativamente fácil encontrarlo, ¿eh? Sí, aparte ha salido además, en tomos, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿No ha sido editado en tomos? Sí, salió en tomos pequeños y ahora lo están tal vez reeditando en tomos un poco más grandes. También, para que veáis, había un pequeño homenaje en el juego Injustice. Los personajes de Flash, de Hauger y de Grundy tenían una skin de estos personajes. O sea, podéis salir con el traje de estos. Mola. Sí. Así que bueno, pues en general, a ver, ¿recomendaría este cómic? A ver, Rayo. Pues el principio sí. Sí, recomendaría que por lo menos que si lo empiezan a leer y ven que les mola, pues eso, que cuando lleguen a World's End, pues a lo mejor lo dejen un poco más de lado y se salten World's End. Pero que bueno, el principio vale mucho la pena, creo yo. Uh-huh. Ya el resto. ¿Tú, Sebas? Yo lo mismo. Yo que se lean los 7 tomicos que hay de Tierra 2. Luego cuando empieza lo del fin del mundo, que se lo salte, si quieres seguir, pues que o vaya a la nueva serie, que en fin, tampoco hace falta leértelo tú y enterarte de todo lo que pasa en una serie para seguirla. O sea, si luego te lo resumen, te dice, ¿qué ha pasado en los últimos 20 números? La Tierra se ha destruido y estamos en otro planeta. Vale, ya está. Te ha ahorrado un pastón y leerte unos cómics que no te van a gustar para nada. O sea, yo la mentalidad que tienen algunos de no me lo tengo que leer todo para saberlo todo. No, por ejemplo con esta serie no. Leeros por lo, al menos leeros los primeros tomos a ver si os gusta esta nueva persona de los personajes. Que en fin, ya digo que tampoco es que sea la serie me ha gustado, pero no me ha matado. Está bien y tal, pero viendo cómo se ha ido la cosa, tampoco perdáis el culo por leerla. Bueno, yo sé que la recomendaría. A ver el relanzamiento si lo vuelve a poner todo en su cauce y tal. Por eso vale, digo, pues que sí. No digo que sea mala, pero que tampoco es que sea como para, en fin, gran cosa. Bueno, aquí por lo menos saben escribir bien personajes, no como otros. Hickman. perdón, hay que tos. Bueno, corramos un tupido velo y cambiamos de vale. tema. Vale, vamos a leer los comentarios. A ver, aquí, Teodoro Infame nos dice, no hacían faltas estas alforjas para este viaje. Si no lo vas a mejorar, no lo toques. Joder, macho, qué bajona. Y luego, José Viruete nos comenta, a mí me gusta bastante, la verdad. Me da ganas de montar una partida de rol en este universo. Es que es verdad, es muy de juego de rol, ¿eh? Y bueno, ¿tenemos algún comentario más por ahí? Pues yo no tengo aquí ninguno. Vale. Como no sea en Twitter y me lo haya perdido... En Twitter creo que nos comentaron algo parecido, así que al principio mola mucho, pero que bueno, luego al final que pierden un poquillo el esto. Aquí por ejemplo, mira, Javier Herrera nos comenta, de lo mejorcito que se podía leer en los primeros meses de New 52, tenía tufillo y rancio, pero molaba. Y luego Buffy nos comenta, empieza guay y se vuelve una mierda infumable. Sí, vamos, yo creo que la opinión generalizada es esa, que empieza molando y mola y luego se va todo cuesta abajo sin freno. Muchas gracias, Didio. Que es que serie que toca, serie que la hunde. O sea, si es que era previsible. Vamos a dejar que haga lo que quiera con Tierra 2. Uy, parece que está molando. Venga, vamos a relanzarle y que venda más. Venga, vamos a meterle en un evento y una serie semanal. Y a la mierda, se ha ido. Sí. Yo he leído que Robinson se fue por eso precisamente, porque le dijeron todo el rollo que de los eventos y todo lo que se venía, y creo que se fue por eso. No se sabe, creo que no se sabe oficialmente, pero vamos, se rumoreaba que era por eso. Pues mira, yo estoy aquí leyendo un poquito lo que tiene Robinson, y bueno, ha trabajado muchísimo en DC, tiene hecho todo lo de Starman, tiene Batman también, ha hecho bastante, de Superman ha hecho muchísimo, tiene también de la JSA. De hecho, para mucha gente es mejor que incluso la de Geoff Johns. Y luego también, bueno, lo continúa Tom Taylor, que como ya sabréis es bastante famoso pues por haber hecho Injustice. Ahora mismo está con todo el tema de Injustice, sobre todo los primeros 3 años. Y bueno, pues muy recomendable. Así que bueno, señores, pues si queréis, unos segunditos musicales y ahora venimos. En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Bueno, pues ya hemos vuelto y ahora vamos a hablar de una película independiente, que la verdad es que ha tenido poca audiencia y de la que apenas se le ha dado difusión en los medios, que se llama Star Wars 7, El Despertar de la Fuerza. Bueno, a ver, por encima, ¿qué os ha parecido? A ver, Rayo. A mí, yo esta película no puedo hablar objetivamente, la verdad. A lo mejor si hablara, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero si hablara objetivamente a lo mejor diría, pues bueno, una peli entretenida, con algún fallo y tal, pero... subjetivamente y como persona que ha crecido viendo las pelis de Star Wars una y otra vez, porque mi padre de pequeño solo me ponía Star Wars, me dio todo lo que buscaba yo. Vamos. Mucha gente ha dicho que han ido a lo fácil, que han repetido las antiguas y tal, pero yo creo que han hecho algo muy difícil, porque es traer el espíritu de las antiguas, crear nuevos personajes, crear nuevas situaciones y conseguir algo interesante que George Lucas no lo consiguió con las precuelas, por ejemplo. O sea que eso... subjetivamente me ha encantado, ha sido todo lo que esperaba y más, y pero bueno, que me tenían para la causa desde que sale el letrero del principio, o sea que... Uh-huh. Bueno, Sebas, ¿qué te ha parecido esta película? Pues, teniendo en cuenta que yo no soy muy fan ni dejo de ser fan de Star Wars, la verdad, pues, vi las películas... La verdad es que tampoco hace mucho. Las primeras películas, el episodio 1, 2 y... No, el 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Y, en fin, pues me gustaron, pero no me mataron. Yo veía el fandom que había alrededor de esto y me quedaba en plan... Digo, esta gente está loca perdida. No tiene otra explicación. En fin. Y luego recuerdo ver el episodio 1, 2 y 3 en el cine de verano. Y, vamos, sí, no tener ganas de volver a verla jamás. O sea, entre lo aburrimiento y coñazo, hasta el encabronamiento, porque yo la verdad, la primera me aburrió un montón, la segunda es que ni me acuerdo, ¿qué quieres que te diga? No me acuerdo. Y la tercera, el episodio 3, pues tiene ciertos aciertos, pero luego... cuando ve a Anakin matando a niños que no le llegan ni a la rodilla, te quedas como, pero ¿en serio? O sea, ¿qué me estás contando? No lo entendía, o sea, no, o sea, yo le pido a Disney, de verdad, con la mano en el corazón, que borre esas 3 películas de la continuidad y que vuelva a hacerla otra vez, porque es que para mí son basura, es que son muy malas, copón. Es que no me jodas, me convierto en Darth Vader porque me pongo tonto y quiero salvar a mi mujer, pero luego voy y la intento matar yo. Hijo, no, o sea, no. Pero en fin, volviendo a esta película, lo dicho, sin tener yo mucha esperanza de que me impresionara ni nada, me gustó. Simplemente me pareció una película entretenida, divertida, una buena película de ciencia ficción, con bastantes defectos, pero que me entretuvo, o sea, ya está, yo no esperaba más nada, o sea, porque luego leo críticas, he leído a gente, que digo, pero ¿qué cojones esperabais de Star Wars? O sea, es una puta película para frikis de la ciencia ficción, o sea, no pretende, no es galáctica, hostia, no es galáctica, no entiendo qué esperan algunos de esta película, pero en fin, lo dicho, me gustó, creo que tiene bastantes defectos, defectos que si se hubieran solucionado o si lo hubieran dejado más tiempo al director, que según tengo entendido quería que la película se estrenara dentro de un año o dos, muy probablemente hubiéramos tenido una película muy distinta y mucho mejor. Pero en fin, ya está hecha, a lo hecho pecho, y me parece un buen acercamiento a la saga, a la franquicia, para las nuevas generaciones. O sea, en general, me parece una buena película, mejorable, pero que ni tanto ni tampoco. Bueno, pues yo realmente lo que estáis... Yo creo que es un poquito lo que habéis dicho. Mira, yo he leído pues cómics de Star Wars, he visto series, de verdad, he jugado algún videojuego, aunque realmente no soy el gran, ya me entiendes, el gran seguidor, el que ya está buscándole el defecto de todo este universo. Para mí, yo creo que es una película que sobre todo trata con respeto a la primera trilogía, y que sobre todo esta película yo creo que está hecha para una nueva, para captar nuevos nueva gente, porque es que la primera trilogía, acordaos, estrenó hace más de 35 años. Sinceramente, para mí, yo creo que es una película que trata, sobre todo, trata con respeto, está bien, gran acierto los nuevos personajes, sobre todo, para mí, yo creo que es lo mejor, los nuevos personajes, y que, sí, tengo que decir eso, o sea, es que me ha gustado. Sinceramente, yo creo que es una muy buena película y es que es disfrutable. Es que no le puedo realmente... esta película, yo creo que ha pasado algo que fue como lo que pasó con Vengadores 2, pero al cubo, que es que ha polarizado totalmente a la audiencia. Sí, sí. O sea, es decir, hay gente o que es la octoesencia del cine y la mejor película que se ha hecho jamás, ahora, hoy y siempre, o es la peor puta película que se ha hecho jamás. Y algunos comentarios vamos a leer luego que, bueno, que la están poniendo fatal. Y hay gente que incluso ha llegado a decir que ha hecho que La amenaza fantasma le parezca una obra de arte. Sí. Imaginaos. O sea, sí. Y de hecho ha salido incluso una asociación de fans que piden que George Lucas vuelva a comprar todo su imperio y vuelva a ser la cabeza central de las películas. Mira, todo eso me los cargaba con un sable luz, pero cortaba la cabeza a todo. O sea, todo eso... Que no se merecen otra cosa, digo, pero vamos a ver, como, en fin, no sé, rayo, ¿qué iba a decir? Porque me he quedado. Hay que desmitificar a George Lucas. Si las mejores películas de las antiguas no las dirigió él, ni las escribió él. Si es que la gente se piensa que él lo dirigió todo, él dirigió el episodio 1 y el 4. Claro. Si él, vamos a ver, es que, y encima es que me hace gracia, lo mejor de todo es cuando ya me caigo de culo y hace dos semanas ponen la noticia. Como que dicen que hay, como que le están sacando, están explotando mucho su franquicia. Como que hay, parecen tratantes de blancas, que luego él salió pidiendo perdón por el comentario y tal. Pero vamos a ver, siendo él el primero que ha explotado la franquicia todo lo que podía más, ¿qué me estás contando, pavo? ¿Pero qué me estás contando si él es el primero que ha explotado todas las películas, todo el universo con cómics? O sea, el merchandising lo ha explotado más no poder... ha remasterizado las películas antiguas poniendo efectos digitales por encima, que eso me parece una cosa... Sí, las ha destrozado. Eso es destrozar tu propio trabajo. Poner a Hayden Christensen en una película ya la destrozas. Sí. ¿Sabes? No sé si sabes, en la última versión que salió de estas películas en Blu-ray, a los Ewoks les puso párpados digitales. Joder... Qué malo es el dinero, qué malo es tener dinero. Sí, eso es como si te vas a un museo y tienes aquí pues la Mona Lisa y le dibujas por encima pues un iPad, ¿no? Le pones unos cascos así que estás escuchando música, ¿no? Total. No, sí. Yo me estuve revisionando las antiguas, que las tengo aquí en casa, las tengo en DVD y son las que le puso él los efectos digitales, pues así que no pegaban. Y lo ves y canta ahora muchísimo más, porque claro, como han evolucionado los efectos digitales y tal, ves muñequitos físicos y ves al lado un bicharraco hecho con el Paint, casi parece que lo puso él a posteriori, no sé, a mí no me gusta nada eso. Sí, canta mucho, sobre todo, no sabes, cuando están en la tercera luchando contra el Sarlacc, no sabes, y sí, le ponen como otra cabeza digital y no pega nada, o muchas cosas que tú mismo lo estás viendo y es que no pega. Sí. En fin. La verdad es que yo la revisioné antes de para ver el episodio 7 y coño, es que no pegaban una puta mierda. O sea, que me mejorara lo que es la escena de naves espaciales. Pues yo qué sé, tiene un pase. Porque tampoco es que cambie gran cosa. Pero hostia, que mi... No sé, que pongas personajes digitales donde lo pegan. Es que no lo veo. Yo no lo veo. O sea, vamos, y que él se quejara de la explotación, o que haya quien se quejara de que ahora lo están explotando. ¿Pero qué me estás contando? Pero si el tío ha sido lo que más ha explotado, y ha sido un tío que, vamos, o sea, hay gente que se encabrona con Stan Lee porque dice que lo han dignificado de una manera muy exagerada, cuando él lo único que ha hecho era estar en el lugar indicado, en el momento indicado, y escribir cuatro chorradas. Digo, pues, ¿y qué cojones ha hecho este tío? ¿Qué ha hecho en toda su vida? ¿Qué ha hecho dos películas? Una es una puta mierda y la otra es una película que coge cosas de 100.000 sitios. Y luego el tío se ha hecho multimillonario y la gente comiéndole el culo. Digo, pero vamos a ver, si George Lucas no ha hecho nada en su vida, aparte de una peli. El resto lo han hecho el resto del universo. Que si el universo expandido, ¿quién lo ha hecho? ¿Él ha hecho algo? Yo es que para mí ese tío no ha hecho nada. Para mí, ¿qué es que te diga? Él lo que pasa... No, vamos a ver, para mí el tío ese fue... creó Star Wars, vale, que si tomó cosas de que si de los Jedi como samurái, que si... Yo qué sé, tomó cosas de muchos sitios. Y luego entonces vinieron el resto y para mí que le hicieron el todo el trabajo. ¿Sabes qué pasa? Que él ha sido, él para el tema del universo expandido, que lo vamos a comentar ahora... Él es la persona que te aprueba todo. Es decir, si tú creas un nuevo cómic, se lo tienes que enseñar a él y él es la persona como que hace que todo eso, como él tiene que dar el sello de aprobación a todo lo que se hace sobre Star Wars. Mm. Pero sí, lo cierto es que, claro, o sea, yo como he dicho, él realmente dirigir, pues la primera de cada trilogía. Y luego, a ver, vamos a ver. Bueno, las precuelas creo que son suyas todas. Las precuelas creo que sí que son suyas todas. Vale. Mira, hay una cosa que sí que quiero comentar. Sobre el tema de lo del universo expandido, a ver, hay mucha gente que se ha quejado como que todo ese universo expandido ya no sirve para nada. Vamos a ver. Sí y no. Si vas a hacer unas nuevas películas que tiene que vender la leche, porque esta película no sé si ahora mismo es de la segunda o la tercera más taquillera de la historia, obviamente no vas a contar algo que ya está escrito, porque ya la gente ya sabe lo que va a pasar. Claro. ¿Me entendéis, no? Sí. Y luego, por otro lado, todo ese universo expandido sigue estando ahí. O sea, tú vas a una tienda y todos esos cómics siguen estando ahí. Y hay mucha gente que diga, no, pero es que ahora, claro, es que se van a perder. Se ha creado una nueva línea, que es el sello Legends, en el que van a ir todas estas colecciones, todos estos cómics, y los van a volver a publicar. Ahora, de hecho, ya han anunciado cuáles van a ir publicando. O sea, sí siguen estando, ese universo. ¿Me entendéis, no? Sí. Claro. Y claro, y luego también, para que veas, muchas cosas de esta película ya lo cogen del universo expandido. Por ejemplo, el hijo Sith que tienen aquí Han Solo y Leia está en un universo. Un nuevo imperio está en un universo expandido. Una nueva Estrella de la Muerte también está en un universo expandido. Una nueva Orden Jedi también está. Al final son cosas que no es que si no las conoces no lo pillas. Son cosas que si ya las sabes, la historia se acaba enriqueciendo. No, sí. Sí, es que esto demuestra la bipolaridad de los fans. Al final, porque hace un año George Lucas era mierda para ellos, pero ahora sale una película y ahora George Lucas es lo mejor, y no tiene mucho sentido. Si Disney se ha gastado 4.000 millones en comprar Star Wars, pues va a querer amortizarlos y va a sacar un montón de productos y un montón de películas, y lo va a tener que iniciar de alguna manera porque no se puede basar en lo que ya está publicado, por las razones que tú has dicho, Raúl. Entonces, no sé, pero eso, que siendo George Lucas un hombre que se ha intentado enriquecer con su obra, pues... mogollón, me extraña mucho que ahora los malos sean Disney. Es que no sé, que encima nos dan la oportunidad de ver nuevas películas. No sé. Claro, y es que encima, para que veas, si esta creo que es, creo que donde leí, la franquicia más grande del mundo. O sea, más elementos tiene, más libros, más películas, más de todo, y al final, pues obviamente eso sí tiene que explotar. O sea, ya, mira, en la entrevista, en el programa este que grabamos de La Pala de los Monstruos, sobre los cómics de Star Wars, me acuerdo que lo dijo Salo de la Roca. Si este año no te venden Star Wars, es que no te lo venden más. Claro. ¿Mm? Claro, lógico. Ya. Y bueno, si queréis vamos a comentar un poquito los personajes por encima. Uh-huh. A ver, ¿qué os parece Rey? Esta chica tan guapa. Fan. Totalmente. Sí. A mí me ha gustado bastante el personaje. Mira que una de las cosas que más me ha gustado es que en la promoción de la película... no te la venden como la protagonista. O sea, claro, ves el tráiler, ves el anuncio en televisión y ves que el que coge el sable espada es Finn, y tú la ves a ella pues como una secundaria, pero el gran protagonista va a ser Finn. No, los cojones, la protagonista es ella. Ella es la nueva Luke Cage, digo. ¡Hola! Finn es el nuevo Luke Cage. No, el que ya ella le gustaría a Luke Cage ser Finn. Ella es el hombre. Ella es la nueva Anakin, la nueva Luke, y en fin, y por esa regla de tres, yo ya estoy en que ella va a ser hija de Luke. O al menos han dado pista a mansalva. Sí, vamos a ver. Mira, eso lo iba a comentar al final, pero lo comentamos ahora. A ver, por lo de que sea hija de Luke, yo creo que seguramente sea hija suya. Porque no sé si os acordáis, en el tráiler que sacaron, el primero, se oía unas palabras que las decía Luke Skywalker en el Retorno del Jedi, que era, la fuerza es fuerte en mi familia, era fuerte en mi padre, era fuerte en mi hermana, era fuerte en mí y también es fuerte en ti. Claro, ahí ya creo que ya te están dando una pista. Y luego, a ver, también en los cómics, en eso expandido, también él dejaba caer, Luke Skywalker, que él se casaba, de hecho tenía un hijo, y decían que, claro, que esta nueva Orden Jedi, que no son tan estrictos con eso de lo de casarse o no casarse. Porque él decía de que no, a ver, mis sentimientos, mis emociones son parte de mí y no hay que renegar de ellas. ¿Entendéis? Entonces, por eso, encima, claro, de hecho, ella, la ropa que lleva es la ropa que llevan los propios Padawans. Claro. Sí, yo creo que es tiene toda la pinta de que va a ser hija de Luke, claro. Pero ahora parece tan obvio que digo, y si se lo están guardando para otras películas, a lo mejor no será porque es otra cosa. Pero bueno, sí, eso es lo que parece más obvio. Claro, ¿sabes qué pasa? Sí, diré. Igual he leído cosas muy idas de olla, muy grandes, porque en las precuelas, Anakin, la madre de Anakin, es como la Virgen María, que dice que vino la fuerza un día y tuvo el hijo, que no conocía varón. Sí. La conocí en un bar y olía alcohol. Sí, muy claro. O sea que no sé, he leído hasta eso de que él ha nacido de la fuerza y cosas así. Yo creo que será hija de Skywalker, sí. Pero bueno. Es lo que más tiene sentido. ¿Sabes? Es que hay otra teoría que... así que es otra hija de Leia y de Han Solo. No lo veo. No casaría mucho con... Ya. O sea, molaría por el hecho de que sean dos hermanos enfrentados, la historia. Claro, es que en el universo expandido es así. Es que claro, por eso también no creo que sea, porque ya en el universo expandido Leia y Solo tienen dos hijos, uno es malo, ella es buena y en fin, o sea, no, es que sería igual, no tiene sentido. Y aparte, te reencuentras con tu hija perdida y no le dices si nada. Si no se das cuenta, sí, claro. ¿De verdad? Ya. O sea, ya. No. Sería demasiado. Sí. El personaje este digital es... Repíteme el nombre porque no me acuerdo. ¿Panaka o...? Sí. Este bicho que parecía ET, sí. Kanata, sí, Mads Kanata. Mads Kanata, sí. Ella habla con Finn y le dice que ella siente la fuerza y tal, aunque no sea un Jedi. Y en fin, no sé. Y siente cosas en Finn. O sea, le siente y le ve algo y no sé. Le entra muy por los ojos. Y luego va y la ve a ella y se queda en plan de... ¿Y esta quién es? Digo, vamos a ver, no vas a soltarme toda la parafernalia que has soltado a Finn y me vas a decir, ¿esta quién es? Y luego me vas a decir, no, que es que soy hija de... Digo, sí, venga, va. No lo veo. Ya, es que no... vamos a ver. Me hubiese cuadrado, o sea, con las imágenes promocionales que salieron, me hubiese cuadrado que hubiera sido hija de ellos, pero ahora mismo en la historia no sé cómo lo justificarían de... Bueno, es que teníamos una hija y se nos perdió. Hombre, hay una teoría. Hay una teoría de las muchas miles de teorías que hay en internet. Pero esta sí me ha gustado. Pero bueno. Dila. No, a ver, es que tiene un poco hasta de sentido. En la que dicen que la visión que tiene Rey es una visión del pasado y del futuro. del futuro, el futuro enfrentamiento con Kylo Ren, y del pasado, de cuando ella estaba en el campamento Jedi con Luke, de pequeña, claro. Y, claro, si yo lo interpreté así, así, que yo no lo había visto. Pues en esas visiones, aparte que eso daría sentido al hecho de que ella se enterara de que tiene, de que puede usar la fuerza y en un minuto ya es la puta polla, pues claro, porque ella tuvo cierta iniciación, ella ya tenía cierto entrenamiento y tal. Aparte de que al ser hija de Luke, pues yo creo que ser hija de Luke, pues ya le viene de familia. En fin, según esta teoría, Kylo Ren salvó, tenía la misión de ir al campamento y cargarse a todo Cristo. ¿Qué pasa? Que no pudo matar a su prima. No pudo matar. En esta visión se ve, o al menos se intuye, como que alguien va a atacar a Rey. Y él mata a esa persona. O sea, y ahí te dejan al aire de que seguramente Kylo Ren tenía la misión de matarla y no lo hizo. Y él mandó, o él abandonó a su prima allí, en el planeta este donde se encuentra, para que pudiera vivir. En fin, para no tener que matarla. Y por eso cuando le dicen a Kylo Ren que le comentan algo sobre una chica de ese planeta, a él se le cruzan los cables. Dice, ¿qué chica? Digo, hostia, pues probablemente esa teoría podría ser cierta. Que en realidad él sabe que ella está allí, que esa es su prima, y por eso en casi en ningún momento de la película, hasta incluso luchando en el final, él le sigue diciendo, le sigue intentando atraer al lado oscuro, porque no quiere matarlo, porque seguramente al ser su prima y al haber crecido juntos tiene ese lazo tan poderoso. Un poquito rebuscado, pero podría ser. Vamos a ver, Star Wars es una telenovela gigantesca, o sea que para mí esto me pega, pero vamos, pero al 100%. Puede ser. Y a ver, por una cosa que has comentado ahora, el tema, bueno, ya nos hemos saltado mil pasos, mil temas, a ver. El tema de que ella aprenda... una cosa que lo han criticado mogollón, que es el tema de la fuerza. De que ella aprenda a utilizar la fuerza. Mm. Así porque sí. A ver, yo mi opinión es sobre ese tema es que ella, a ver, ella, suponiendo que sea hija de Luke, que seguramente lo sea, la fuerza en ella es muy potente. Porque de hecho, antes de que ella use sus poderes, el malo maloso este hecho por ordenador ya lo dice de... ¡Ay! He notado un despertar en la fuerza. Entonces, no sé si sabéis que cuando el Kylo Ren le intenta leer la mente, parece como que ella se resiste y ella le lee la mente a él. Dice, ay, parece que tienes miedo de no ser tan fuerte como Darth Vader. Yo aquí lo que creo que ha pasado es que ella, lo que ha hecho es que de él ha acabado aprendiendo. O sea, ella es tan fuerte que al haber hecho eso el otro, ha acabado aprendiendo de él. No sé qué pensáis. Sí, es una manera de verlo. Uh-huh. Sí, sí, al final, de cierto modo, ella está tan predispuesta a utilizar la fuerza que ha aprendido capacidades pues, de Kylo Ren. No sé, aquí, Geray, ¿qué opinas? Tampoco yo. O no sé, o simplemente que tiene tanta fuerza dentro, ¿no? Que es tan buena. Bueno, supongo que es un mecanismo de guión, lo que pasa es que no lo han sabido explicar bien. O sea, que necesitas para el final de la película que el bueno domine la fuerza y pueda luchar con el malo. Lo que pasa es que queda un poquito extraño que si el malo es tan... ha luchado tanto y sabe usar el sable también y la otra coge un sable y a la primera ya puede plantarle cara, ¿no? Pero eso, que sí, se le puede, yo creo que lo achacarán a que tiene mucha fuerza dentro. Y eso. La tiene todo contenida. Sí, sí, y espero que en la segunda sí que cometa algún fallo, sea tenga algún punto débil. Eso yo, a ver en las siguientes películas. Vale. Hombre. Y a ver, Didi. Yo lo que espero de la... Bueno, sí, vamos a comentar eso más adelante, lo que esperamos de las siguientes películas. Sí, luego. Vale, a ver, ¿qué opináis aquí del bueno del film? A mí me cae bien. Yo me voy de cañas con él. A mí me encanta que sea un capullo al principio. Sí. O sea, porque es un mentiroso, o sea, nada más quiere ligarse a la chica y se inventa que es de los buenos y todo eso, y me parece... Y además hace un dúo cómico con el robot nuevo, con BB-8, que es genial. Sí, sí, sí, sí. A mí BB-8 me parece más gracioso que el 90% de los cómicos españoles. Sí. Tal cual, o sea, la Eva H, el Buenafuente y todos estos, nada, mierda para ellos. O sea, una pelota naranja es más lista que vosotros. Estoy de acuerdo, sí. A mí lo que pasa con ese personaje, pues casi casi él es el hilo a través del cual nos cuentan toda la historia. O sea, él un poco se ve en todo ese follón y vemos, pues, a través de sus ojos todo lo que va sucediendo. A mí, la verdad, en general, pues, me daba miedo porque tenía pinta de que ser el típico Pucci, así que en todas las películas hay, pero yo creo que el chaval lo hace bastante bien. A pesar del momento del sable láser. ¿Cómo que a pesar? Joder, que eso me descuadra totalmente. Que sepa luchar, dices. Claro, no, bueno, que sepa luchar, no es que sepa, que encima pierde, encima el otro le pega. Sino que el tío, claro, dice, ah, pues venga, voy a luchar contra este maestro Sith con un arma que solamente he utilizado una vez en mi vida. Seguramente pues, le puedo ganar. No. Hombre, está creado genéticamente, supuestamente, para el combate y tal. No, está creado genéticamente. Ah, no. No. Pero aunque no sean clones, sí que decían que están... O que genéticamente les hacen algo, ¿no? Al principio, me lo he inventado. Que lo entrenan. Tiene un entrenamiento, pero aún así él cuenta en principio que él era de mantenimiento. Sí, sí, eso es cierto. Entonces, es que no sé cómo decirte. Es que no a mí sé. eso es lo que más la gente más ha criticado, ¿eh? ¿Dónde va? No sé, bueno, eso de que sea de mantenimiento no sé cómo tomármelo, porque luego he leído por otra parte que en uno de los libros que han sacado que cuentan parte de la historia de antes de esta película, comentan un poco la vida de Finn antes de la película y dicen que él ya tenía dudas sobre él porque él ya tuvo una misión antes y no la cumplió, no mató a quien tenía que matar, pero en el entrenamiento dicen que él era de los mejores, o sea, de los mejores que había, o sea, que aunque se encargara de mantenimiento, supongo que cualquiera está entrenado también para matar y para hacer lo que tengan que hacer. Lo uno se ve que no quita al otro. Claro. Yo creo que seguramente, bueno, al menos también me acabo de hacer una teoría ahora mismo, el entrenamiento era la hostia, pero claro, cuando le mandaban a hacer cosas chungas, pues no se terminaba de tal, y lo castigaban limpiando los váteres. Es un poco el recluta patoso. Sí. Algo así. Sí, sí, sí, sí. Me lo acabo de inventar ahora mismo. Uh-huh. Hay una teoría loquísima por ahí, o sea, que yo ya me partía, que es el hijo robado de Lando, o que es... Sí, eso lo he leído yo también. O que es pariente del Samuel L. Jackson. Puede ser. Eso, pero eso Samuel L. Jackson ya de hace años, ¿no? Sería nieto, bisnieto, por lo menos. Claro que sí, lo clonan a partir del brazo que le cortan, no sé. Qué casualidad sería que del único negro que aparece en la primera trilogía fuera su hijo. Digo, no hay más negro en todo el puto universo. Por cierto, que me parece muy mal la gente que se mete con que los protagonistas sean una chica y un negro. Y dice que lo han hecho solo, bueno, que lo han hecho solo por ser políticamente correctos en Disney. Bueno, es que en el mundo hay muchas chicas y muchos negros. También tendrá que haber en el mundo de Star Wars. Claro, claro. Personajes así, quiero decir. Hola, princesa Leia. Hola, protagonista. O sea... Claro, claro. Si es que eso, encima, para que veáis la polémica que ha habido, porque en los juguetes que han sacado de Star Wars, realmente han sacado muy, muy, muy pocos juguetes de Rey. Se han redimido después, pero sí. Yo, aunque bueno, por Facebook incluso me han dicho que eso no era para tanto, que es que le habían dado mucho bombo. Digo, no. O sea, yo en Murcia, en una tienda Disney que hay en un centro comercial, una tienda enorme, donde hay de todo merchandising de Star Wars, había punta pala y figuras de Rey, había una chiquitica. Y luego más tarde salió la de Disney Infinity, que está muy chula, por cierto. Pero quitando eso, hasta hace poco que se han empezado a salir más figuras... Pero digo, bueno, es que me parecía súper raro, sobre todo en el pack, que era el pack que más se veía en todas partes. De figuras sí. Así de mediana estatura, donde aparecían Finn, Poe, Kylo Ren y Pasma, creo que también. Uh-huh. Y un soldado random. Sí, sí, sí. O sea, Pasma sale más en el merchandising que en la película. Hostia, tío. Sí, eso es que... Es que, mira, yo para mí, yo creo que la Capitana Phasma es el Boba Fett de esta película. Porque con un personaje con cuatro putas líneas de diálogo, que no sabes nada de ella, que no te puede importar menos, que vale que la estética sea muy chula, o sea, no puedes... No, yo no entiendo el nivel de pajas que está haciendo la gente con este personaje. Es porque la actriz está muy buena. Sí, que es esta, esta de Juego de Tronos, pero... La caballera, bien. Esta rubia, alta... Brian, sí. Pero en cambio con Boba Fett, bueno, Boba Fett ha tenido hasta novelas y videojuegos. ¿En serio? Sí, se supone que viene una película ahora, no se sabe, pero se supone que le van a hacer una película. A ver. ¿Boba Fett? Sí, es una de las teorías que hay, pero no se sabe. Pero bueno, eso lo comentamos al final. Ahí vale, perdón. Y bueno, a ver, no. Y a ver, otro personaje, Kylo Ren. ¿Qué os parece? A ver, Sebas. Hombre, te ha saltado a Poe. A Poe. Pero en fin. Poe Dameron de la isla. Sí. Ese es cortico de comentar, por eso lo digo, ya que estamos, vamos a comentarlo, ya que el personaje mola, pero sale muy poco, ya está. Sí, que es este, encima es el actor que va a hacer de Apocalipsis. No jodas. Sí, es este. ¿Sí? Sí. Oscar Isaac. Este es irreconocible por el maquillaje y eso, pero... Hombre, que tampoco... pues va a ganar más con Star Wars, fijo. Ya estamos. A ver. En fin, ya me pondré en plan hater con Akime. Su personaje, la verdad es que me... Está bien, pero lo dicho es que tiene muy poco papel, sobre todo porque al principio, según el propio actor, su personaje iba a morir. Cuando se cae, se estrella la nave y todo eso, él iba a morir. Ahí sí iba a acabar su papel. O sea, según él mismo, en la misma entrevista en la que le dijeron que sí que iba a salir la película y tal, que iba a ser un personaje, flipó en colores, se quedó en plan, tío, voy a salir Star Wars. Sí, pero te matan a los 10 minutos de la película. Ah, bueno, pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Pero nada, al final sí, cambiaron de opinión. Ya sabéis, ¿no? La polémica esa que decían, que iba... Que a ver si eran gays él y Finn o algo así. Eso es una corriente que hay, gente que en internet se hace paja mentales por todos lados. Y ve cosas donde no hay, ve de más, o sea, compañerismo, no, se quieren follar, muy bien, vale, no sabéis lo que es el compañerismo, sois unos putos amargados. En fin. Hombre, si no estuviera tan claro que Finn y Rey se molan, pues a lo mejor... Tampoco. Pero yo creo que tira mucho, eso, ¿eh? No, pues yo creo que sí que tiran muchas pistas de que a lo mejor... Bueno, que, no sé yo. Lo habré yo interpretado así. A lo mejor no. Pero sí, cuando le pregunta si tiene novio él a ella. Luego cuando suben a hablar con Milenario la primera vez y están tan emocionados y van a hablar... Bueno, no sé. Puede interpretarse todo. Ya estoy haciendo yo otra teoría también. Vale. Raúl, ¿tú ves esa pareja? ¿Cómo? ¿Tú ves esa pareja? O sea, Poe y Finn, no. me refiero a Rey y Finn. Bueno, podría ser. Yo creo que a lo mejor... Hombre, no sé. No lo sé, la verdad. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que como la gente... Aunque en la trilogía original pues había esta relación entre Luke y Leia, una relación... No, entre Leia y Han Solo. Como la gente acabó tan escaldada de la relación de la princesa Padme con el otro, en esta última trilogía, yo creo que el tema del amor... personalmente lo van a intentar evitar todo lo que puedan. O sea, es factible y podría pasar que son dos chavales jóvenes, sin compromiso, que hay buena interacción entre ellos, pero personalmente yo creo que lo van a intentar pasar por encima. A ver, otro personaje. Venga, Kylo Ren, aquí el malo de la película. ¿Qué os parece? A ver, venga, Sebas. Aquí empezamos a hablar de los defectos de la película. A ver, como personaje, la verdad que a mí me ha molado, porque yo creo que impone bastante, cuando lleva la máscara, por supuesto, cuando se la quita ya no. ¿Qué quieres decir? Mira, ¿sabes qué pasa? Que se quitó el casco y en el cine, en el cine me acuerdo que la gente, ¡ay, qué feo! ¡Ay, qué no sé qué! Sí, esa es la reacción. No, en cambio, todas mis amigas, ¡ay, qué guapo! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Ay, cómo me pone! Pero ya estamos, es famoso y todo el mundo se lo quiere follar. Es que no hay... Pero, no sé, yo solo diré... Y le escupen. No sé, yo solo diré que tiene el tío peinado de argentino. Es lo que tiene. Vamos a ver. Tiene una orejaza de soprillo y una nariz que parece que va a levantar el vuelo a los dos. Que en el casco no... No cabían en el casco las orejas y la nariz. No sé yo cómo metería la cara ahí. Ay, qué miedo. Vale, vale. Quitando el hecho de que no es muy agraciado, la verdad. Pero en fin, tampoco es que Darth Vader fuera gran cosa. O sea, tenía la cara arrugada, estaba a la mitad de su cuerpo quemada. Comparando, gana. Vale. Así como personaje, en parte da miedo, porque me parece hiperpoderoso lo que hace al principio de la película. O sea, yo creo que ya te lo venden directamente en plan de, mira, es tan poderoso que incluso puede hacer algo que nunca ha hecho nadie, que es parar un rayo y dejarlo ahí. El resto, si acaso, podría o esquivarlo o evitarlo. No, no, él lo para y ahí lo deja y sigue haciendo sus cosas y ahí se queda. Te quedas como, hostia, este tío que es poderoso, o sea, es un Sith de la hostia. Pero luego, no, lo que son sus traumas, sus cosas de, uy, es que me volví mal y tal. Yo no sé si es que al hacerte Jedi te puede dar una tontuna y te convierte en Sith. Porque de momento, yo, los dos Jedi que he visto convertirse en Sith, Anakin y este, yo no sé, no veo yo un gran trauma o una gran razón para decir, pues mira, tan puteada en tu vida y el normal es que te hayas vuelto mal o te hayas vuelto gentuza porque no has parado de putearte tu vida. Digo, si es que lo... Pero este, digo, pero vamos a ver, o sea, tu padre era Han Solo, tu madre era Leia, ¿qué pasa? ¿No te hacía caso? ¿Sabes qué pasa? Que al final tiene como un lado oscuro y toda la vida que, digamos, que el que tú seas, que tú tengas el acceso a la fuerza, claro, si tienes algo oscuro, a lo mejor te lleva a ese lado oscuro. Personalmente lo veo así. Yo con este personaje, lo que pasa es que no es todavía un Sith, y en cierto modo quiere intentar ser tan cabrón pues como lo era su abuelo. ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo. Pues no sé, porque... no sé. Mira, yo tengo... Mira, ahora mismo tengo una teoría que se me ha ocurrido así hablando de la peli. Bueno, ya tenía antes pensado, pero en fin. Que él, cuando le dice... Tiene el casco de su abuelo, le dice, yo acabaré lo que tú empezaste. Puede que se refiriera al equilibrio. O a acabar con el lado... con los Sith. Probablemente... Puede ser. Es lo que he dicho antes, o sea, a su supuesta prima no la mata, incluso luchando contra ella no quiere matarla. O sea, que es de centro, ¿no? Como Albert Rivera, ¿no? Kylo Ren es de centro. Pero a su padre sí lo mata. Eso lo comentamos un poquito más tarde. Bueno, a ver. Bueno, venga, empezamos con ese tema. A ver, por un lado, ¿qué os pareció aquí los antiguos personajes, como puede ser Han Solo, Leia, Luke? Parecido. Pues a mí me gustó las apariciones porque, claro, tú sabes que van a salir porque todos hemos leído, todos hemos visto anuncios y tal, pero me gusta porque no los introduce de una manera en plan, anda, mira, Luke Skywalker, o bueno, Luke Skywalker, claro, que no será hasta el final, sí, mira, ¿sí? La princesa Leia, mira, tal, sino que lo hace como así con momentos así como con sorpresa, por ejemplo, cuando aparece la princesa Leia y luego sale C-3PO de repente... Y cosas así. Y cuando aparece Han Solo y Chewbacca, me gusta cómo van apareciendo casi sin que te lo esperes. Eso sí me gusta. Han Solo se come la película, vamos. Sí. No sé, ¿y Leia qué te parece? No tiene un papel de peso, ¿no? Bueno, tiene peso, sí, pero papel de peso... ¡Joder! Ha habido una polémica con ese tema, ¿eh? Porque joder, mucha gente le ha puesto a parir, que mal envejecido. A ver... También hay que decir que esta actriz ha tenido bastante mala vida, ¿eh? Ha tenido temas de drogas, temas de alcohol, y también que sea adicta al sexo. De hecho, los tres personajes antiguos, Luke, pues, Han Solo y Leia, los actores, les han hecho perder a todos 10 kilos. O sea, los han puesto ahí a hacer, vamos, flexiones. Y sí. Al pobre Mark Hamill para salir en... sí, también. Mark Hamill, desde su aparición en Flash hasta aquí, yo creo que... está cambiado. Sí. En fin. Y a ver, el tema de la muerte de Han Solo, ¿qué os parece? Yo no lo esperaba. O sea, yo en cuanto da el primer paso hacia esa pasarela, digo, ya, estás muerto. Estás muy muerto. ¿Y por qué hacen esas pasarelas tan chungas sin posamano? No lo entiendo. O sea, sí, tiene un descuido y te cae al vacío. No, es que no lo entiendo. ¿Por qué hacen eso? O sea, en serio, Rayo, dime. Yo, es un momento que yo creo que tendría que haber sido más, porque si, eso, el fallo es que te lo ves venir, que por los paralelismos con las otras películas, porque se ve venir, y yo creo que a lo mejor les ha fallado que no es tan emotivo ni tan impactante, o sea, mola, pero no es el momento con el que te quedas de la película, que es lo que debería haber sido, creo yo, vamos, más siendo Han Solo el personaje tan importante que es para los fans y todo eso, pero bueno. Pues yo, para que veas, no me lo esperaba, ¿eh? Ahí me pillaron y me llevé una sorpresa. De hecho, mira, yo esta película la he visto dos veces. Pues cuando estaba en el cine, al lado tenía una chica que se notaba como que era fan. Siempre que aparecía alguien, ¡ay, mira quién es! ¡Ay, no sé qué, no sé cuánto! Y cuando lo matan, va la tía y se pone a llorar. ¡Hala! O sea, la tía, ¡oh, Dios mío! Se echó las manos a la cabeza y se echó a llorar a la tía. Y yo, ¡madre mía! Y para que veas, este, claro, era el super spoiler que la gente, como hijo puta, se lo han dado destripando por internet. Uy, pues no lo he visto en ningún lado. Bueno, sí, ahora sí, últimamente sí, en viñeta y mierda. Hostias, yo al tercer día, yo de hecho sé de gente, me ha contado una amiga, que salió del, iba a entrar al cine, y al salir un tío gritando, ¡que matan a Han Solo! ¡Que matan a Han Solo! Y se fue corriendo. Pues esos son tarados. Ya, sí, sí. Y luego gente en Twitter que ponía la frase, me voy a ver Star Wars, y a todos los que lo ponían inmediatamente, al final matan a Han Solo. O gente que se lo pone en el nick, o gente que se lo ha puesto también por en Wii U, o sea, en eso, sí, ese muro, sí, que tiene tu personaje. Pero yo creo que se han guardado las sorpresas y los secretos, por lo menos hasta el fin de semana del estreno, y el viernes, el sábado y el domingo del estreno. Yo creo que los críticos, que normalmente... Sí. Te cuentan todo, nada, ninguno habló de si Luke Skywalker salía o no, de si Han Solo moría, o sea, y en internet yo creo que ha sido la única película en la que los spoilers realmente no... Uf, no sé qué decirte, ¿eh? No, han volado. Han volado de una manera muy exagerada, o sea, yo es que creo que cuanto más famosa es una película, más subnormales hay intentando destriparla. Porque es que no tiene otro nombre, hay que ser muy subnormal y tener muy poca vida para ir saliendo del cine y gritando ¡han matado a Han Solo! O colgarlo en internet para que no dé opción a que la gente no lo lea. O sea, para que sepa, voy a hacerlo para joder, para que la gente lo lea y le joderle. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo se puede ser tan hijo de puta, tan amargado? Digo, ¿pero qué te pasa a ti en la vida para ser tan gilipollas? Ya ves. Sí. Sí, pues, yo me refería más hasta el estreno, porque que han mantenido todo como muy sorprendente y todo eso, que después del estreno, claro, había un montón de gente que eso, yo en Facebook vi el otro día, pues hay un culo moviéndose de chica, te quedan mirándolo un rato y sale Han Solo, a Han Solo lo mata su hijo, sale, o sea, joder, pero... vamos a ver, y por otro lado, a ver, también hay mucho misterio en torno a todo lo que es la figura de Snoke, que es este malo que aparece, ¿eh? ¿Quién creéis que puede ser este tío? Uno nuevo. Sí. Ya está, o sea, no tiene más, o sea, no... Sí, o sea... sí, hay gente que dice, pues el emperador, digo, hostia, pues sí que tiene que ser duro el hijo de puta para sobrevivir... Ya, es que volvemos a lo mismo, el universo expandido, porque aquí al tío, el universo expandido aparecen varios clones del emperador. Hombre, si fuera un clon, yo creo que no estaría tan estropeado. No. Digo yo. No, o sea, bueno, no salió bien el clon, yo qué sé. Poco lo que sobró. Yo para mí que es nuevo. No lo sé, pero en fin. Habrá que ver. Yo ahora mismo no puedo hacerme ninguna teoría sobre él porque no he leído nada del universo expandido ni nada y en fin. Ya se verá. A mí el diseño me parece bastante, bastante feo. Es lo único que no me gusta demasiado. Sí, y que ese holograma gigante, no sé, intentas compensar algo, o sea, la gente, mucha gente ya me ha dicho, yo estoy en que al final va a ser un enano, o sea, que pone el holograma así para que sea en plan grande, porque al final va a ser en plan Yoda, ahí chiquitico y cabrón. Qué grande. Puede ser, de hecho la gente estaba alucinando en el cine cuando lo dicen, un tío gigante, una raza de gigantes. No, yo al principio me quedé en plan así, digo, hostia, ¿es gigante o qué? Digo, bueno, es un holograma, puede ser del tamaño que le dé la gana. Pero al principio me quedé en plan de, no jodas, que ahora el malo va a ser aquí un gigantón. Digo, ¿qué vamos a hacer con el tío este? ¿En plan Shadow de Colossus? ¿O qué? ¿Verdad? subirnos por las costillas hasta el cuello y machacarle con la espada a ver si se muere. A ver, y no sé, ¿algo más que quieres comentar de la película? Bueno, la aparición de Luke a mí me parece casi de lo mejor. Me parece un finalazo chulísimo, me parece un momento muy muy chulo cuando sale al final. Obviamente lo usan de MacGuffin toda la película, porque Abrams es así, que siempre tiene que tener una sorpresa para el final, pero me parece un gran momento. ¿Y a ti qué te pareció, Raúl? Pues, bueno, al final lo que habéis dicho, es como él no aparece, es el MacGuffin, o sea, él no aparece y todo gira en torno a él. Yo supongo que, es que yo creo que no va a tener mucho peso las películas, en general va a hacer un poco el rol que hizo Obi-Wan Kenobi las antiguas, pero va a ser un poco el mentor de los nuevos personajes, pero yo creo que tampoco sea, no creo que sea el eje central, ¿eh? No, no. Yo lo veo más Yoda, en la segunda, enseñando a Luke, o sea, él enseñando a Rey. Bueno, antes de comentar lo de la octava película, vamos a comentar un poco cuál es para vosotros las peores, lo malo que ha tenido esta película, las cosas que le criticaría ahí. A ver, Rayos, empieza tú. Pues los fallos de guión, que ya hemos dicho unos cuantos y nos hemos inventado teorías como para intentar arreglarlos. La banda sonora me ha parecido muy floja comparada con las anteriores. No había nada icónico nuevo, que no sea lo de siempre. Y eso, poco más, que en verdad es solo un inicio, no es una historia muy sólida, porque parece que te están vendiendo, que te están presentando solo. Es la introducción a una historia más larga. Entonces yo creo que hasta que no veamos la trilogía entera, pues no podemos hacer una opinión muy así, muy completa. Bueno, yo si me pongo a comentar de las cosas malas, pues la verdad es que hay para rato. Porque bueno, ya he dicho que a mí la película me entretuvo, yo sin ser fan ni nada no me esperaba gran cosa y me ha gustado. Es más, la he visto dos veces en el cine. La he visto dos veces y la segunda vez incluso la disfruté más porque me fijé en más detalles, como por ejemplo la aparición de Luke, que aquí vendría otra de las tantas teorías, y es que Luke, el planeta donde se encuentra, es donde está el primer templo Jedi, aparte de que en internet ya más o menos lo han afirmado de que sí, él se encuentra donde está el primer templo Jedi, pues supongo que ya la octava empezará con el entrenamiento y más historias sobre los Jedi, ya que el universo expandido ya no vale, no cuenta, tienen que contar algo nuevo. Y yo ya en la segunda me reafirmo, cuando vi por segunda vez ese encuentro entre Rey y Luke, que Luke está junto, frente a una tumba. Se ve una piedra que ya te digo que claramente, o sea, que, claro, la gente se queda en plan, ¿pero qué hace? ¿Qué está mirando? ¿Al vacío? ¿A la playa? Digo, no, hay una piedra que tiene una forma de lápida, pero vamos, pero 100% y tierra encima como revuelta. Digo, eso es una tumba, clarísimo. O sea, es algo que también le añado yo a la teoría de que es hija de que Rey es su hija, porque ahí estaría su mujer y no se sentiría culpable por toda la muerte de los Jedi, la muerte de su mujer, y ahí estaría a sus cosas y amarga perdido. Joder. En fin, esta teoría ya enlazo con lo que es otro de los defectos que tiene la película, que es que tiene tantísimo agujero y deja tantísimas cosas al aire que lo único que puede hacer es teoría. Teoría sobre, claro, teoría sí, sobre, sí, sí, es cierto. Teoría sobre la República, porque no te explican nada, absolutamente nada. O sea, he leído un artículo hace poco sobre varias escenas eliminadas. Algunas de ellas son chorradas, pero otras es que le añaden historia, le añaden trama. Como por ejemplo, una escena donde que sería al principio de la película, y en el cual la general Leia hablaría ante la República y ya se, o sea, no dirían cuál es la relación de la rebelión con la República, de la nueva República. No sale nada, no te enteras de nada, no dicen nada, y así con muchas cosas, no es que no explican nada, y aparte la película tiene la misma trama que el episodio 4. Exactamente ya, pero... la misma historia. Pero vamos a ver, tú ves un vosotros veis un defecto con que sea un remake. Yo no. Yo veo un... Sí, yo en parte lo veo como un defecto, porque... Porque claro, digo, vamos a ver, la gente ya esperaba algo nuevo, y lo único que había hecho es prácticamente un remake de la primera película, pero con personajes nuevos y añadir, y con un nuevo comienzo. Yo lo veo, sí, yo lo veo un defecto, pero por otro lado lo veo también que es la manera más fácil de que las jóvenes generaciones se integren en Star Wars. Pero digo, no había otra manera de hacerlo, inventándote una nueva historia. Tienes que copiar otra vez lo de la Estrella de la Muerte, exactamente lo mismo. Te lo puedes tomar por esa parte, que yo la verdad es que me lo tomo en parte por ahí. Otro puesto más, como que también, habiendo visto las dos primeras trilogías, al final lo de los Jedi, los Sith, la fuerza y el lado oscuro es siempre un eterno retorno, una eterna lucha entre el bien contra el mal. Y la típica frase de todo esto ya ha pasado y volverá a pasar. Uh-huh. Aunque claro que sea tan similar, pues hijo, no da mucha sorpresa. Es que incluso en la misma película se ríen de eso. Dicen, siempre hay una manera de destruir esta nave. Claro, Han Solo dice, es una Estrella de la Muerte, pero más grande. Ya está. ¿Por dónde hay que tirar un cañonazo para destruirlo? A ver, ¿dónde? Hombre, lo de seguir el esquema de las originales, pues yo creo que es como un colchón que han usado para empezar. Espero que en la siguiente, se lo perdono en esta, pero espero que en la siguiente se innoven un poco. Pero también, yo creo que es lo que decía Raúl al principio, que como han acertado con los personajes nuevos, al final es... Los personajes nuevos siguen ese esquema de acabar con la Estrella de la Muerte y todo eso, pero como ellos son diferentes y te aportan cosas nuevas, pues por ahí se han salvado, para mi punto de vista, que hay gente que lo horroriza, que pues, a mí me molesta que haya otra Estrella de la Muerte, pero porque ya en el Retorno del Jedi me molestó que hubiera una segunda y ahora hay una tercera, pero bueno. Es que yo creo que el problema es que los fans, primero, son muy pesados a veces. Si les das algo que es lo mismo, se queja. Si les das algo totalmente diferente, se quejan también. No sé, yo para mí, es que yo creo que como la película está tan bien, lo que en la historia que nos está contando está, aunque vale que ya la sabemos, está tan bien, y los personajes están tan bien escritos, yo creo que es algo que se le perdona. Y a fin de cuentas, muchas películas son remakes. La de Mad Max 2, en la Mad Max, es casi un remake de la segunda. Sí. O la de esta de Jurassic World, es un remake totalmente de las primeras. Absolutamente. Posesión Infernal 2. También. Sí, no sé, es que al final yo creo que no, yo no lo veo como un defecto, pero bueno. Hombre, es que era la película con las expectativas más altas de la historia, entonces te dan una cosa entretenida, que es lo que siempre ha sido Star Wars, pero hay gente que como lo veía como la segunda venida de Jesucristo, pues claro, se iba a decepcionar. Y ahí, pues entraríamos, si queréis una cosa, ahí entraríamos en el hecho de que la gente espera de esta película mucho más de lo que debería. De lo que siempre ha dado Star Wars, que siempre han sido películas entretenidas y ya. Claro. Ya. Una pregunta, a ver, para siguientes películas, ¿qué esperáis? ¿Sebas? Yo, para mí, espero que no vuelvan a tener un enfrentamiento con Kylo Ren hasta la novena película, y que la octava sea para conocer aún más a los personajes, a su pasado, descubrir quiénes son, Y ver su evolución, Kylo Ren en el gran Sith todopoderoso que tiene que ser, y Rey en la hija del gran Jedi, y en la gran Jedi que tiene que ser, al descubrir quién es, descubrir su origen, pues, descubrir cómo controlar y cómo usar todo su poder. Y aparte, bueno, yo creo que incluso hasta los personajes antiguos tendrían un poquillo más de papel. Luke como entrenamiento y como medio para conocer el pasado de los Jedi y tal, y el pasado de Rey. Y Leia como, al haber sido destruida la República, pues el alto mandatario que queda es ella. O sea que seguramente... en la siguiente película lo que veamos es a Leia, ya sea en mayor o menor medida, refundando la República y ahí y ya veremos también a Finn, a ver cómo despierta, cómo se recupera y a ver qué hace con su vida. Y lo mismo con Poe. Sí, yo creo que más... yo creo que por fin se consuma el amor entre Poe y Finn. Sí, en la dos. Sí, sí. Estaría bien. A ver, ¿qué se dice, Rayo? Pues nada, yo de la 2 espero grandes cosas porque el director me gusta mucho, que es el director de Looper, que quien no la haya visto, a mí me gusta esa película bastante. Sí. Y espero que ahora que hayan presentado los personajes, pues hagan cosas nuevas, que no se inventen planetas nuevos que en realidad son copias de los antiguos, por ejemplo. Cierto, cierto. Hostias, tío, porque todo el mundo estaba que si hay que vuelven a Tatooine, no es que es Jakku. Hay que están en Endor, no que es otro. Hay que están en Hoth, no que es otro. Tío. Ya que hacen nuevos que se los inventen y que sean nuevos, de verdad. Será por planetas. Claro. Sí. Que Luke tome el papel de Yoda en la segunda y haya una especie de entrenamiento con Rey que mole. O sea, yo quiero mucho ver a Luke en acción ahora con él, porque como gustó tanto al final. Y nada, y tengo mucha curiosidad por los spin-offs, porque yo creo que puede ahí presentar historias nuevas dentro del universo. Puede ser interesante o puede ser una basura, no sé. Por mira, yo no espero absolutamente nada de los spin-offs, la verdad. Hostia, pues te puedes creer que a mí personalmente me parece incluso más interesante todavía. En cierto modo, yo lo apoyo a Raúl en eso. Porque si esto es el universo Star Wars, pero ahora realmente es cuando tienes barra libre para contar lo que quieras. Aquí ahora realmente ya te has quitado la cadena de todo lo que tienes detrás, en cierto modo. O sea, tienes mucho más margen. Aquí, que es, para mí es, vamos, joder, claro. Pero vamos, te has quitado un peso encima enorme. Y luego encima ya las primeras imágenes que han salido, se sabe que va a salir Donnie Yen, que es el actor este de Ip Man. Joder, pues, y encima, es que ¿sabes qué pasa? Que el universo de Star Wars, mira, encima lo dijeron el otro día en un programa de Vuelo 180, parece que todo lo enfocan siempre a los Jedis, a la familia Skywalker, pero joder, ¿puedes contar una historia de puta madre como esta de pilotos? O por ejemplo, ¿sabes a mí qué parte del universo de Star Wars tienes ahí mucho para explorar? El tema de los bajos fondos, sí, de los criminales, de los cazarrecompensas, luego no sabes estas dos mafias que salen, esos tíos de rojos y el Kanji Club. Uh-huh. Eso ahí puedes contar, y encima los actores que salen del Kanji Club son los actores de The Raid. Tíos, sí, ponlos a, sácalos dando patadas, haciendo pirulas. Pues podría molar. Contar todo lo que tú quieras. ¿Sí? Yo sí, creo sí, que para eso lo que deberían de hacer es, más que películas spin-off, una serie de televisión. Yo es que llevan ya desde el episodio 3 o el episodio 2 diciendo, vamos a hacer una serie de televisión, vamos a hacer una serie de... ¿Por qué no hacéis una puta serie de televisión que aunque sea medianamente interesante lo va a petar a una audiencia? Pues ahora tenéis la oportunidad. ¿Sabes qué pasa? Que encima tenían una ocasión de puta madre con un videojuego que iba a salir para esta generación que se llama Star Wars 1313, que os animo a que busquéis el título este en Google Imágenes, os vais a caer de culo, que realmente no tenía nada que ver con tema de Jedi, eras tú un agente del Imperio, un poco en los bajos fondos para conseguir información contra el Imperio. Star Wars 1313. Bueno, ya le llamo yo Star Wars 1313, pero es Star Wars 1313. Y eso pintaba de maravilla. Pues tira por ahí. Si es que no es... O sea, puedes explorar por donde tú quieras. Sí. Pero es que siempre es lo mismo. Mira, para que veas. El otro día me compré un cómic que de Planeta que se llama Star Wars La tribu perdida de los Sith. Que es de una batalla muy antigua que hubo de los Sith, de una nave que se estrella en un planeta lleno de Sith, y de cómo ellos, siendo originalmente seres vengativos, oscuros, acaban creando su propia civilización. Joder, es que ahí tienes para contar todo lo que quieras y más. Pero no sé por qué. O sea, no se atreven a dar ese paso. Y encima, este juego de puta madre lo cancelaron cuando hubo la compra de todo el Imperio Disney, de Lucas por sí, parte de Disney, sí. Pues es que no lo entiendo. O sea, que esa oportunidad tienen de explorar y de ver que este universo es mucho más amplio de lo que parece. O sea, si están diversificando el universo Marvel con las diferentes películas, pues algo más, un poco más de espías, como el Capitán América, un poquito más de ciencia ficción. Hacerlo lo mismo con este universo, que es igual de rico más. Sí. A ver cómo le sale. Y si el público, porque yo a mis amigos, a algunos amigos que no son muy así, no están muy metidos en el mundo, se lo intento explicar y me dicen, ¿cómo? ¿Películas fuera de la historia, que no siguen la historia? A la gente se le hace un poco el lío, pero bueno, a ver si lo manejan bien. Supongo que eso lo sabrán llevar bien, seguro. Pues espero que sí. En fin. A ver, un poquito, ¿queréis que comentemos un poquito los comentarios? Vale. Vamos para allá. Vale. A ver, pues Sebas, ¿lo tienes delante? El primer comentario que tengo es de un tal Raúl. Cuando demos nuestra opinión, la de los demás queda automáticamente invalidada. Me gusta ese tío, que lo sientan. Juan Luis Rincón Chamorro. Yo era republicano hasta que empecé a adorar a Rey. En fin, Chus von de Mood escribió una crítica bastante extensa, así que no la voy a leer porque si no necesito 20 minutos más, y analizando bastante bien la película, pero vamos, que no le gustó ninguna pizca, que no no arriesgaba nada, que era coger el mismo argumento, hacer lo mismo, arriesgando lo mínimo, no aportaba nada nuevo, vamos, cero, no le gustó nada. En fin, Bruno Redondo, sí, dibujante de DC, nunca una peli incumple tantísimo las expectativas que tenía sobre ella a base de incoherencias argumentales, agujeros y maltrato de personajes previamente establecidos, y a la vez me ha dejado tan satisfecho como entretenimiento. Ahora ve lo casca. Creo que el motivo es porque en el fondo tiene el corazón en su sitio, pero al contrario que de lo que parece superficialmente, no es que vea el espíritu de Star Wars representado en los viejos personajes, sino en toda la nueva guardia. Total, yo contento con dos visionados de momento, o sea que la ha tenido que gustar, emocionándome en ocasiones, solo pediría a Disney mantener a Lucas alejado de la franquicia tanto como sea humanamente posible. Gracias. Y vamos, lo dice él y lo decimos todos, o sea, no, aparte Disney no va a dejar que Lucas toque nada. Lucas, tira para allá, gordo. Vale, Carlos Díaz Maroto, un ejercicio crematístico sin imaginación ni entusiasmo, un copy and paste del episodio 4, con detallitos del 5 y del 6, hecha con desidia y con la seguridad de que salga lo que salga será un éxito de público. Bueno, eso de que salga lo que salga, tenemos el episodio 1, 2 y 3, que la grandísima mayoría de fans no quieren ni mentarla. Pero ganaron pasta, claro. Ganaron pasta, vamos, o sea... Sí, pero la crítica se la comió con patata, o sea, ganaría el torneo cualquiera. A ver, ¿tú qué crees que prefieren? ¿Qué prefieren, tener el bolsillo lleno o las malas críticas? No, a ver, pero sí, dinero ganarán, pero ¿qué pasa? Cuando hagan dos películas malas, a la tercera la gente no va a verla. Y las cosas como bueno, no, vamos. Bueno, los fans sí, pero la gente. Hola, Transformers. Pero, Transform, el Hobbit. No, miento. El Hobbit, la tercera no he ido a verla. X-Men, fui a ver Días del Futuro Pasado por Raúl. Y la de Apocalipsis, no voy a ir a verla. Me la vas a tener que contar porque no voy a verla. O sea, aguanto una peli mala, pero ya dos, mira, no. A ver, ¿qué decía Rayo? ¿Tú vas a ver Thor 3? Si es con mi hermana para que le dé patadas a la papelera, sí. Sí, yo Thor 3 la voy a ver. A mí la 2 no me disgustó. Me cago. Paso palabra. Siguiente. Lo decía por Raúl, Sebas. Bueno. Ferlor, no se puede opinar si te ha gustado, la gente que sabe, o la odias, mal follado con hemorroides hasta la oreja. He leído algo de lamer culo. Hablando de eso, yo solo lamería a Rey. Muy bien. Joder, macho. Esa es su opinión. Que sí, que le ha gustado Rey. Le ha gustado, muy bien. Dejémoslo ahí. Bueno, vamos a ver. Y ya está, esos son los comentarios que tengo... Yo en Facebook, ahora vamos a ver en el perfil de la página. Ya sabéis que podéis seguirnos en Facebook. Un segundín. Que... Luego tiene. Ahí, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Cuando termines de leer comentarios de Facebook, voy a grabar yo mañana un día de estos un mail que nos han enviado. Ya sabes, súper largo. Es que estoy fatal de la garganta, pero ya lo meto yo con edición, ¿vale? ¿Quieres que lo lea yo? Es que no vas a acabar, o sea, es muy muy largo y ya se nos está haciendo tarde, o sea, tampoco vamos a tener aquí a Radio hasta las 1000. Vale. Ya lo meto yo con edición, ¿vale? Espérate que es que me he ido de la página y... Vale, tanque. Vale. Ok. Bueno, y ahora voy a leer los comentarios en la página de Facebook, que ya sabéis que nos podéis seguir, buscar Dos Frikis y un Murciano y le deis a me gusta. Cuanto más me gusta tengamos, es más mejor. Y así, pues, dejáis también algún comentario y, en fin, y todas esas cosas. Vale, tenemos a Jesús Monzón. Pues a mí personalmente me ha parecido muy buena película, aunque no perfecta. Desde luego me gustó más que el estreno de las anteriores con La Amenaza Fantasma, aunque claramente se sale desgraciadamente del universo expandido. Lógico, porque si no sería repetir lo mismo. Pero es una peli que acerca mucho al público y al fan a sentir cosas como las clásicas y dando ese toque más humano a las películas. David Tabanera, pelos de punta. Sí, sale otra estrella de la muerte, más grande, más fuerte, igual de vulnerable. Pero es que salen Han, Leia, Chewbacca, Luke, si se descuidan, no. X-Wing, TIE Fighter, Destructores, BB-8, me encanta, que por cierto he visto una figurica. En realidad es un muñeco teledirigido que lo puede hasta mover con el móvil. Súper guapo y súper caro, que te caga. Sí, más de 100, más de 100 euros. 120, 130 para abajo estaba. Joder, por ese precio espero que sea de verdad y vaya a trabajar por ti. No, hace los mismos movimientos que el de la película, lo puedes controlar tú con el... no sé si era una aplicación o alguna cosa así. He visto algún vídeo en internet y es espectacular, pero vamos, que no, que yo no me gasto 130 pavos en el BB-8, tío. Vale, me encantó, en serio. Iba con mucho hype, preocupado por ella, pero también iba olvidando por completo todo lo que he leído del universo expandido, cosa que muchos de los que estaban ese viernes de estreno en el Kinépolis no habían hecho, y ya entraban quejándose de que no iban a salir ciertos personajes. Jaina, Jacen, Mara Jade, no tengo ni idea de quiénes son estos. Estos son los hijos y la mujer, los hijos de Han y Leia y la mujer de Luke. Pues mira, pues ahí es el anclo, que lo sepáis. Y estos son los que más la han criticado, a diferencia de los episodios 1 a 3, que no tenían casi nada de universo expandido que contar esos años. En este caso hay mucho, y todos teníamos en mente un episodio 7, por eso había que ir con la mente abierta a nuevos personajes. Lo dicho, me ha encantado, pero de punta desde el principio hasta el final. Que la fuerza os acompañe. Impossible Jolín, vamos a ver qué cuenta. Mucha tela que cortar. Como movimiento comercial es un acierto, alejarse de las precuelas y propiciar que el público las asocie más con las primeras. Es lógico, pues, que se cojan puntos clave del guión de los episodios 4 y 5 y se adapten. A mí me parece bien, pero espero que en el episodio 8 arriesguen un poco más. Igual que yo, si en el 8 me vuelven a... Vamos, el 8 no creo que pueda copiar ninguna película. Si no, apague, vamos, no. En cuanto a la película en sí, me gustan todos los personajes nuevos, aunque Finn me parece cargante. Los guiños, algunos mejor escogidos que otros. Y eso sí, las peleas con espada, las mejores de la saga. Ni tan sosainas como las originales, ni las cabrioras locas de las precuelas. Y BB-8 eso se habla mucho. Hostia. Sí, la pelea de Sablen realmente me gustan aquí, ¿eh? Sí, aquí molan. En las anteriores, la verdad es que no me acuerdo mucho, pero veo... He visto algún vídeo y salían los Jedi dando volteretas muy raras. Era demasiado CGI, demasiado. Parecía ser Anki, digo, ¿esto qué es? O sea, cuando veo al emperador dar volteretas y cargarse a tres Jedi de un espadazo, digo, pues vale, venga, va. Lo que tú quieras. En fin, lo de Bollero... A ver, perdón. Había una batalla que era Yoda contra el Conde Dooku, que el Conde Dooku era Christopher Reeve, que estaba muy mayor, y era como ver un videojuego, porque era el Christopher Reeve hecho por ordenador contra Yoda hecho por ordenador, dando saltos muy extraños. Sí, no sabemos quién de los dos era más digital. Qué cosa más horrible, más fea. Por Dios. Madre mía. Ay, en fin. Lo de Bollero me da hasta pena. Un señor que sabe tanto de cine y que choché de esa manera. Pero en una cosa acertó, dice, ¿no? Sale un negro. Sí, ¿sabes por qué dice, no? Porque dijo eso de lo de... ¡Ay, no me gusta porque sale un negro! Sí, una crítica que escribió este cineasta. Bueno, cineasta no, porque no es todo cine. O sea, este crítico de cine. Me refiero a crítico de cine, más bien. En fin, no sé, todo el mundo se ha puesto a escribir críticas de Star Wars. Y claro, como es una cosa de friki, de ciencia ficción, pues hay que criticarla, porque es para friki, para niños chicos. Vete a la mierda, hombre. En fin. Postdata, Rey Mola Mil. Vale, otro comentario, José M. Pereira. Me ha gustado, es entretenida, divertida, emotiva, me devuelve a aquella galaxia muy muy lejana a la que no volvía desde 1983. ¿Qué más se le puede pedir? Pues que sea un poquillo original. Pero en fin, para eso tenemos el episodio 8. Y por último tenemos al gran Fernando Aguilar. Yo, como amante de los originales, la disfruté de muy mucho. Ah, me cago en la puta, que lagrimones se me caen. Me imagino por qué será. Bebe de ellas y crea un nuevo universo para explorar, nuevos aliados, nuevos héroes, nuevos villanos. Para mí Abrams ha hecho una gran entrada triunfal del nuevo universo Star Wars y estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, y para acabar vamos a comentar un mail que nos ha enviado nuestro buen amigo Baruch, que pone: saludo podcaster, al final me he animado a responder a vuestra invitación de expresar nuestra opinión sobre la nueva entrega de Star Wars. Antes de eso, tenía pensado escribir a otros podcasts que escucho habitualmente, pero al final siempre he acabado echándome atrás pensando, ¿pa' qué? Pero leí vuestra invitación a opinar y pensé, ¿por qué no? Soy de la generación de los que vimos La Guerra de la Galaxia en el cine, las tres entregas. La disfruté, me aficioné, coleccioné los cromos, algunas figuritas, incluso los cómics del momento. No soy un fan hardcore de los que leyeron todo el universo expandido, pero soy un fiel fan de las películas. Esperé la trilogía de precuelas con una ilusión tremenda. Me fallaron y por las mismas razones por las que ya han argumentado miles de personas. Sus detalles interesantes sí que tuvo, como el detallismo estético o intentar meterse en nuevos terrenos como la política. Intento fallido, pero al menos lo intentaron. Esta nueva trilogía la he esperado con nueva ilusión y con unas ganas tremendas, como cualquier otro seguidor de la saga. Me dosifiqué con los trailers y llegué al estreno totalmente virgen en cuanto a argumento sorpresa. Desde el logro inicial hasta el final de la película, disfruté como un enano, con muchísimos momentos de tener la piel de gallina o olvidarme de respirar. Me acompañó mi mujer, que nunca había visto nada de Star Wars, y lo pasó muy bien. Salí del cine contento como un crío. Ok. Y ok, ahora viene la fase post-visionado. Hay algo que me ha puesto muy nervioso cuando he escuchado los podcasts sobre la película. Tengo un cuerdo que me permite escuchar podcasts sin parar, por turno de mí. Algo que me saca de quicio, no lo puedo evitar. Lo que me pone berserker es cuando oigo opiniones del tipo me ha gustado mucho, o me lo he pasado muy bien, o me he entretenido divertido, y por tanto es una buena película. No estoy nada de acuerdo. Mis gustos no hacen que nada sea bueno o malo. Las pinturas del Greco, Goya o Picasso me parecen horrendas. No me gustan nada. Pero eso no implica nada de cara a la calidad de estos pintores sobre el lugar que ocupan en la historia del arte. No puedo decir que como no me gusta el Greco, su obra es una mierda pinchar un palo. Y eso es aplicable a cualquier cosa relativa a gustos. Yo disfruté muchísimo con la película. Muchísimo. Pero no creo que sea una buena película. Al menos en su sentido global. Me gustó mucho el cambio a trabajar más con ambientes reales y maquetas. Aluciné con persecuciones de naves. Me saltaron las lágrimas al reencontrarme con héroes de mi infancia. Y esto sucederá no importa cuántas veces la vuelva a ver. Pero eso es meramente subjetivo. De acuerdo, más objetivamente los aspectos técnicos son tremendamente valorables, fantásticos. Los dos protagonistas nos han sorprendido en cuanto a la interpretación de casi todos. Pero creo que se ha usado el elemento emocional del fan excesivamente. Han jugado con mi centro de placer nostálgico hasta volverme multiorgásmico. Pero al final no es más que un abuso de ese recurso. Y fuera de aquí no ha sido nada imaginativos. No veo que se proponga una historia contundente, imaginativa, nueva. En muchos podcasts ya se ha dicho que es continuista. Y es cierto, pero es que no solo es eso, sino que detrás de ese miedo a arriesgar, por miedo a otro fracaso tipo precuela seguramente, se esconde una historia y un argumento bastante mediocres, lleno de agujeros. Ser fiel al espíritu de una saga no es repetir la misma historia, sabiendo que los fans como nosotros nos las vamos a tragar varias veces sí o sí. No me gusta que utilicen mi calidad de fan como excusa de una historia mediocre. Llamadme raro, pero yo no voy al cine solo y únicamente para pasármelo bien o que me diviertan. Soy capaz de entretenerme hasta con Sharknado 3. No sé si me explico. Cuando dicen que cierta película la tienes que ver como si fueras un niño o que tienes que dejar el cero en la entrada, es que no se han matado mucho en elaborar una buena historia y necesitan excusas de este tipo o del tipo nostalgia para taparlo. Perdón por el rollazo, creo que empieza a repetirme y que la idea más o menos queda clara. Como fan, la he disfrutado, como el que más. Como no fan, mi esposa se lo pasó muy bien. Eso no la convierte automáticamente en una buena película, cosa que creo que no lo es. Y eso me la deja coja. Podría haber disfrutado el doble si además me lo hubieran contado una buena historia. Muchos abrazos guapotes, disfruto mucho escuchándoos. Baruch. Pues muy bien. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más de lo que ha sido esta película, ya que nos acercamos al final. Yo creo que ya lo hemos dejado bastante. Uh-huh. En fin, la verdad es que de esta película no se puede hablar más, la verdad. O sea, ya esperaba el Blu-ray, los comentarios del director y todas esas cosas, y no sé, y las escenas eliminadas. Porque ya os digo que hay un artículo donde salen varias y varias de ellas le dan más fundamento a la historia, le dan, no sé, la mejora, la verdad, uh-huh, añadiendo unos pocos minutos, y no entiendo muy bien por qué las han quitado, no sé, o sea, no lo entiendo, la verdad. Espero que haya, aunque han dicho que no va a haber una edición del director ni extendida, yo espero que sí, que la haya. No entiendo por qué no la hacen, o sea, cuando Luca es que ha sacado también revisiones. Es que como han acabado malas con este, con el director este, con el Abrams, no sí. sé yo si... Y la cosa es que el Abrams a mí me da que se está arrepintiendo de haber tenido la boca tan larga con estos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? Vamos a ver, es que el problema con Abrams no es que... A ver, haya dicho o no haya dicho. Es que yo... El tema es que al final a Abrams le han invitado a irse porque es un director que parece que no lo tiene tan claro a la hora de crear. Como que él, claro, quería tardar más tiempo en sacar la película. O sea, no es de estos que le das algo y te lo da en tal fecha, sino como que las cosas se las relee mucho, se las... Ya me entiendes, se las piensa. O sea, como que parece como que no es el hombre para la fecha que ellos tenían pensado. Entonces, para la siguiente habrán cogido lo que dicen los americanos, un yes man. Es decir, un tío que todo te va a decir que sí. Por eso Abrams y Whedon no van a volver a hacer una película con Disney en su puta vida, o al menos con franquicias de esta manera, porque es que la verdad, contratas a un gran director y parece que en realidad lo que quieren es poner su nombre y punto. O sea, no quieren hacer lo que los productores digan. Si el productor dice, quiero una araña gigante metálica, aunque no tenga sentido, pues hay que hacerlo, aunque luego... En fin, si el director se queja mucho, pues probablemente haga como haga Whedon, que se va hasta de Twitter. O sea, paso de todo, ya he hecho la película, me he forrado, y estoy hasta los cojones de que no me dejéis hacer las películas que yo quiero. Así que, adiós. Hombre, de todas maneras también te diré que llevar una gran franquicia como esta, como Marvel, independientemente de quién seas, tiene que ser algo muy, muy estresante, ¿eh? Sí. Él mismo lo ha dicho, que yo creo que parte del hecho de que el argumento sea tan parecido al episodio 4 es porque él estaba cojonado. O sea, él, cuando le ofrecieron hacer la película, lo primero que dijo es que no quería. Dice, no, que la cago y me linchan, que no. Y al final creo que le convencieron. Pero bueno, pero vamos, es por eso, porque cuando te dedicas a una franquicia así... Es difícil porque normalmente no te dejan hacer lo que uno quiere. Claro, puede ser. Uh-huh. Pasa un poco como en los cómics, o sea, no son tus muñecos, son muñecos prestados y tienes que devolverlos como su dueño diga. Ya. Yeah. Uh-huh. Pues sí. Y bueno, pues ya hemos llegado al final del programa y obviamente les tenemos que dar aquí las gracias a Rayo, que se ha apuntado a grabar con nosotros. De nada, nada. Siempre que me llaméis, aquí estaré. Espero que te lo hayas pasado. Espero que te hayas pasado bien, a pesar de que hemos desvariado un poquillo. Ah, no, no. A mí desvariar es lo mío. Yo de lujo. Muy bien. Y bueno, pues como siempre ya sabéis que nos podéis escribir a dosfrikismurciano@gmail.com. Nos podéis seguir en nuestra página web dosfrikismurciano.blogspot.com, a través de Twitter @2f1m. Y nada, que en este nuevo año, que muchas gracias estáis ahí otra vez y que aquí estaremos, pues, trayendo nueva diversión y nuevas tonterías. Nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós, gente. Adiós.